hacia alguien. Bueno, caballeros, empecemos la reunión. User in your channel started recording. ¿Quién presenta? Muy buenas. Muy buenas. Somos el equipo de redacción de los acuerdos básicos. En la, no sé si la tercera o la cuarta reunión nacional monográfica sobre la aprobación de los acuerdos básicos. En las anteriores reuniones hemos consensuado la mayoría del documento y queda pendiente la introducción. Ahora somos menos que en otra reunión, por lo cual va a hablar el facilitador. ¿Alguien se propone para facilitar la reunión? Yo facilitaré si nadie se opone. Entonces, lo que queda por consensuar es la introducción del documento, si he comprendido bien. Sí. Sí. Bueno, también hay una serie de propuestas para añadir algunos principios nuevos, aún no consensuados. Se dejó la introducción para el final en función de que si se añadían o se modificaban principios, quizá la introducción tendría que cambiar para ajustarse a esos principios. Entonces creo que sería conveniente terminar con todos los principios, dejar lo que es la lista de principios ya fija, y a partir de ahí ya podremos trabajar en la introducción sin problemas. De acuerdo, entonces se quedó consensuado hasta transparente y abierto, si lo entiendo bien el documento. Y a partir de independiente hasta no reformista es lo que tenemos que consensuar esta noche. ¿Es así? Sí, bueno, hay una serie de propuestas nuevas. Estamos trabajando en un pad de trabajo. Leemos las propuestas de nuevos principios. Venga, las leo yo. Los principios propuestos son los siguientes. Independiente. El movimiento Zeitgeist no admite subvenciones monetarias. No depende de institución alguna para existir. Cooperativo. Nuestra actitud de trabajo es la colaboración. Sus miembros se organizan y colaboran como un todo, sabiendo que así vamos a favor de la naturaleza. Optimista. Sabiendo que ofrecemos una solución al mundo, solo esperamos ser escuchados. En primera instancia, nuestra propuesta se puede razonar. En última instancia, falsar, pero no se puede obviar. Práctico. Se centra en solucionar problemas, no en buscar responsables. Pacífico. Usa la razón como herramienta principal. Nos interesa la paz y la no violencia. La violencia es opuesta a nuestro entendimiento. Propugnamos un modelo de sociedad que ha superado la escasez y con ella la violencia. Y de reformista hay tres propuestas. La primera dice, las reformas solo legitiman el sistema monetario. Proponemos un cambio de base, superar el sistema monetario y con ello cambiar las relaciones humanas de competitivas a colaborativas. El siguiente principio no reformista, se persiguen reformas que legitimen el sistema monetario. No, perdón. No se persiguen reformas que legitimen el sistema monetario. Y el siguiente no reformista, el objetivo no es reformar el obsoleto sistema monetario, sino sustituirlo completamente por una EBR. Añaden un comentario de que todas estas definiciones dependen del concepto de transición que no está definido. También quería comentar que arriba he puesto en la primera línea los objetivos de la reunión de hoy, que he puesto dos en principio. El primero es terminar de consensuar el documento, y el segundo, añadir si procede algún principio más. Si a alguien se le ocurre algún objetivo más de la reunión de hoy, pues lo puede poner ahí. Bueno, el silencio es consentimiento. Entonces, si queréis, pasamos a ver línea por línea las nuevas incorporaciones. Empezamos por Independiente. Independiente no admite subvenciones monetarias y no depende de institución alguna para existir. ¿Alguien tiene algo que oponer a ese punto? Son Yo. subvenciones. Adelante, que hago. Perdón, pintar. Son subvenciones públicas, ¿no? De instituciones, quiero decir. Yo diría que ahí se refiere a cualquier clase. Dice, no admite subvenciones monetarias, punto. Eso abarca a todas. Y no depende de institución ninguna, es institución pública o privada. O sea, yo entiendo que es todo en general. Sí, yo también lo entiendo como que no admite recursos en dinero. Me refiero Hombre, a la gente. si alguien quiere pagar algo, si alguien quiere subvencionarnos, es una persona física normal que es simpatizante, que tiene pasta y que quiere ayudar al movimiento, no veo por qué no. Pero, a ver, el movimiento, de hecho, algunas veces ha pedido dinero para cosas concretas, para proyectos concretos, presentando previamente facturas, etcétera, para financiar esos proyectos concretos. Una subvención es otra cosa. Una subvención es un dinero dado a fondo perdido, generalmente antes de que se realicen los proyectos y antes de que se presenten facturas y antes de que nada, quiero decir, en algunos casos ni siquiera se necesita justificación de la subvención. El término subvención quizá no fuera el más adecuado, pero no sé, igual el espíritu de la propuesta sería algo así como que Movimiento Seyeist, pues digamos que quiere ser ajeno al funcionamiento habitual de otros movimientos sociales, especialmente ONGs, que son dependientes del funcionamiento subvencionado, basado pues eso, en subvenciones públicas. Bueno, ya sean subvenciones públicas o subvenciones de organismos privados como bancos, etcétera. Si me permitís, aunque sea facilitador intervenir, yo diría que el significado ahí diría que se refiere a que no quieres dinero para gestionar, pero sí aceptas que te paguen cosas. Si necesitas un servidor de internet, aceptas que te lo paguen. Si necesitas un servicio de proyector para una conferencia, alquilar una sala, aceptas que te lo subvencionen, pero no aceptas que te den dinero para gestionarlo tú desde el movimiento, puesto que no existe un departamento financiero ni nadie que controle ese tipo de cosas en el movimiento. Yo entendería el significado así. Es el que haya o los que lo hayáis propuesto, tenéis que ampliar un poco qué queréis decir en sí, porque lamentablemente para existir en la sociedad que tenemos, algo de dinero siempre necesitamos. Entonces el movimiento con pocos gastos tiene, pero algunos gastos tiene. Entonces esos gastos los tiene que pagar alguien. Entonces eso entraría directamente, si lo hacemos arbitrario, no admite subvenciones monetarias, ahí entramos en contradicción con lo que está sucediendo. No sé si me explico bien. Entonces, quisiera que el que propuso el principio lo ampliara. O, digamos, dijera el significado que pretendía. Sí, a ver, yo quería comentar que conociendo la dinámica de trabajo, creo que es más práctico que sigamos los objetivos conforme al orden. Quiero decir, primero terminar de consensuar el documento y después seguir, si procede, hablando de los nuevos principios, porque es lo que nos está pasando, que nos vamos a atascar y vamos a dedicar mucho tiempo a redactar los principios nuevos. Entonces, si os parece más conveniente, podemos empezar por el primer punto, que es consensuar la introducción. ¿Tú querías empezar por estos nuevos principios, no, Ruth? ¿O no te entendí mal? Sí, vamos a ver, Uto. Tanto si los discutimos antes como si los discutimos después, hay que discutirlos igualmente. ¿Qué más da empezar antes que después? Bueno, ¿qué más da? No. Sí que hay. Dices que nos vamos a atascar, pero es que si no nos atascamos ahora, nos atascaremos después. Y había una razón para empezar por los principios. Algo sobre lo que suelo insistir bastante es diferenciar lo que son asuntos de forma y de contenido. Creo que es importante abordar primero lo que son temas de contenido y luego los que son temas de forma, que ya me refiero en cuanto a redacción. Sí, yo quería decir que acabo de tachar no admite subvenciones monetarias porque creo que eso está incluido en no lucrativo. Y quitamos la ambigüedad que ha creado esa afirmación y se queda Vale. solo no depende de institución alguna para existir, que es donde creo que se tiene que centrar el debate. ¿Qué os parece lo que he puesto ahí, extraído prácticamente de forma literal de la declaración de misión? El movimiento es leal a una línea de pensamiento, no a personas ni instituciones. Sí, ¿No os gusta? ¿Lo modificaríais? creo que ese es nuestro principio. Un segundo, que no hace falta verlo. ¿Me podéis poner el enlace del pad? Porque el que yo he cargado aquí no es el que estáis leyendo vosotros. Está en el topic, Pacus. Ahí tienes. Pintor, ¿habías pedido turno de palabra? Creo que es en global donde incluiríamos lo que acaba de poner Icabot. En global dice que no reconocemos estados, naciones ni ninguna otra estructura artificial geográfica o de poder que separe a las personas. Bueno, yo había Yo creo pedido turno que... por lo de antes, pero ahora ya da igual. Y como tiene ese entendimiento, no reconoce esas personas ni instituciones. Creo que se trata de lo mismo, que está incluido. No sé, a mí me parece que tiene otro sentido, quizás, ¿no? Yo lo veo que es como decir que reconoce la ley natural y no a las cosas que digan personas o instituciones. Yo creo que casi todos los significados que se le pueda dar a esto ya están incluidos en otros principios. Y no me parece suficientemente relevante como para hacerlo un principio nuevo. Si acaso yo sí lo citaría en la ampliación del documento argumentativo. Debéis valorar lo que ha dicho Ruth porque el documento que se está pretendiendo redactar se supone que tiene que ser sintetizado, conciso. Y aquí habéis introducido un montón de nuevos principios. Si podéis encajar algunos de los que hay, o sea, de los nuevos en algunos de los que hay, sería algo positivo. Entonces, con el tema de independiente, bueno, ¿alguien más está escribiendo algo? Yo quería preguntarle a Cabot si... Sí, porque yo he puesto delante independiente, dos puntos. Le pregunté a Cabot si esa línea era la definición o una alternativa para independiente. La segunda línea. Sí, o sea, Bueno, lo yo que he había puesto de puesto. leal a una línea de pensamiento de las personas e instituciones, si para ti representa una alternativa de redacción de independiente. Bueno, yo en principio lo había puesto como un complemento a la primera frase de que dice no depende de institución alguna para existir. Pero dado que esto no es un documento de carácter argumentativo, argumentado, como queráis decirlo, pues, pues sencillamente podemos dejarlo y dejar simplemente no depende de institución alguna para existir. No, yo creo que eso de es leal a una línea de pensamiento, no a personas ni instituciones, no es argumentativo. Pero no con esas palabras literales, pero sí con otras, creo que todas las ideas que se expresan en esta frase ya están en otros principios. Entonces, deduzco que tú pondrías un menos uno en la segunda, en la línea de abajo. Simplemente te quedarías con la primera expresión. No No, depende no, de no. institución. Yo no pondría un principio llamado independiente. Ahora, tampoco me opongo a que se haga, pero me parece un poco redundante. ¿Puedes explicar por qué parece redundante? Por eso, porque está incluido. Creo que ya está incluido en parte en otros principios que ya hemos consensuado. A mí es que esa expresión de es leal a una línea de pensamiento, no a personas ni instituciones, me recuerda a unas declaraciones de Douglas Mallet, que dice que en realidad no importa en qué barco vayas, en qué organización estés, o el caso es que entre todos apoyemos lo que sería una economía basada en recursos. Lo importante es a dónde se dirige tu barco, por así decirlo. Pero entonces, insisto, ¿te parece que esa es la definición de qué principio te parece definición? A mí me parece que podría complementar la frase que había al principio, que decía que no depende de institución alguna para existir. Yo diría que lo que Ruth ha intentado dar a entender es que con los otros principios que estamos definiendo, digamos, ya se da por hecho que somos independientes. Digamos que algunas de las definiciones que ya hemos hecho anteriormente de lo que somos llevan implícito el significado de independiente. Si no me equivoco, eso es lo que querías decir, ¿no, Ruth? Sí, más o menos. Creo que especificando que somos apolíticos, que somos horizontales, que somos descentralizados y que somos sin personalidad jurídica, pues queda implícito que también somos independientes y Vale, no lucrativo. estoy de acuerdo en que quede implícito, pero ahora pregunto yo, ¿nos parece mejor que quede expresamente aclarado? Por aquello de evitar malos entendidos y con el tema de la separación del proyecto Venus, por ejemplo. ¿Alguien tiene opinión sobre esto, aparte de Ruth? Y Utopía, claro. Pienso que sí convendría que especificáramos que somos independientes, aunque no se descarten alianzas con otras organizaciones o algo así. Eso ya está expresado, lo de alianzas con otras organizaciones, estaría expresado en el principio de unificador. ¿Alguien más aparte de Icabo? O Icabo, si quieres argumentar más. Pues es que yo diría que tenemos un empate, porque Ruth y mi hermano gemelo piensan igual, y Icabo y Uto piensan que debería de estar ese principio. Entonces, al final, Yo también. ¿Tú también a favor o en contra? Sí, a favor, pero la habéis cambiado. Espera, voy a poner como me gustaba a mí. Que era, bueno, como lo había puesto originalmente y Cabot, era como más me gustaba. Creo que era, aunque sí que es verdad que algunos principios ya den a entender esa independencia, pero de la manera que la había resaltado y Cabot con esa frase que es extraída del mission statement, la verdad es que queda mucho más claro y creo que es importante. Vale, si os parece importante, a mí también me parece importante, entonces. Pues ya está resuelto, caballeros. A ver. Yo había puesto delante de la propuesta de Cabot, no depende de institución alguna para existir, porque ha dicho, es que yo lo había puesto como complemento de esa frase. Entonces, he entendido que lo pondría siguiendo, ¿no? Como he hecho. Porque a mí lo que me parece importante vale. de la definición es la primera parte, la primera oración. No depende de distinción alguna para existir. Vale, sí, es verdad, no lo había considerado de esa manera. Bueno, pues si os parece importante, pues adelante, porque bueno, no, yo no me, o sea, no es que me opusiera, sino que simplemente pensaba que ya se decía en otras partes. No es una cuestión así. Pero si os parece importante, pues. ¿Alguien tiene algo más que decir sobre esto? Bueno, sí, espera. Es que ahora, releyéndolo así, la frase entera me resulta un pelín redundante. Pero ya es una cuestión de forma, ¿eh? O sea, que si queréis la dejamos así, ya se le revisará la redacción. Pero bueno, mencionar en un mismo principio la palabra institución dos veces es redundante para ser un texto sintético. Sí, a mí me gustaba, vamos a ver, si lo vamos a incluir, sí que estaría bien por lo menos hacerlo sintetizado. No se te oye. ¿Y no se me oye? Sí, yo sí te oigo. Bueno, decía que sí, si lo vamos a incluir, porque nos parece importante, pues al menos hagámoslo sintetizado. Y yo creo que la segunda parte, la de es leal a una línea de pensamiento, no a personas ni instituciones, es suficientemente clarificador. Lo primero, lo de no depende de institución alguna, sería redundante. Y me gusta más la segunda parte, que además coincide con el mission statement. Yo quiero hacer un nuevo llamamiento a los días cuando nos ponemos a trabajar, por ejemplo, en ciertas definiciones que eran tan básicas y tan elementales cuando no nos salía nada mejor, que por ejemplo, decimos, por ejemplo, apolítico, no somos políticos. Era así, ha llevado al último extremo lo más sencillo. Entonces quiero relacionar esa misma broma con ahora con lo que estamos trabajando, que es independiente, pues no dependemos de nadie. Es lo que creo que es más contundente. Por ejemplo, lo de que es leal a una línea de pensamiento es el principio del emergentismo, o yo lo veo así. ¿Alguien quiere apuntar algo sobre esto? No veo que ser leal o que seguir una línea de pensamiento tenga nada que ver con emergentismo. Para mí, que sea leal a una línea de pensamiento significa que tenemos unos entendimientos, ¿no? Y que sea leal a una línea de pensamiento en realidad no está aportando nueva información porque no dice a qué línea de pensamiento. Y cuando se refiere a ni personas ni instituciones, creo que esto está incluido en global y además instituciones está repetido en la fase anterior. Vale, una propuesta, la tercera propuesta de independiente. ¿Qué te parece? User joined your channel. ¿Qué es una mezcla de las dos? La tercera, por lo menos, sí, la acepto. Vale, ¿hay alguien que Pero no es le guste la que yo tercera? Dime. perdón, es que iba a decir que yo creo que en vez de decir sigue una línea de pensamiento, tenemos que determinar qué línea de pensamiento sigue, que es lo relevante, el decir qué línea sigue. Perdonad un momento, que he llegado un poquito tarde. En el enlace que hay a la derecha de Paz para trabajar, intento entrar, pero hay que crearse una cuenta. Ya estamos muchos, me User parece. joined your channel. No. A ver un momento. No, no hay que crearse cuenta. Lo que pasa es que es posible que solo admitan sé cuántos conectados a la vez. Sí, el Sí, el syncing 5. solo admite 8 como máximo. ¿Podemos pasarnos a Type With Me, si os parece bien? Sí, crea uno, que yo Sí. copio y pego. Gracias. Ahora mismo. User left your channel. En cuanto lo anuncios aquí, voy para allá y lo pego. Entonces, ¿alguien tiene que oponer a la tercera definición de independiente? ¿Alguien se opone? ¿Alguien tiene algo que oponer? ¿Algún argumento? Espérate un poquillo que lo vean todos. Aunque sea una cuestión ya de forma, si queréis valorar un poco las diferentes opciones de redacción que hay, bueno, yo he puesto sigue, había, la original era es leal a, también se puede poner es fiel o promueve, no sé, son opciones. En realidad no cambia demasiado lo que es el contenido, pero si alguna, si os decantáis directamente por una ya en general, pues igual la podemos dejar ya finiquitada. Una pregunta. Utopía, ¿a ti te parece que línea de pensamiento es lo mismo que filosofía de pensamiento? Porque es que línea de pensamiento es una definición semántica un poco ligera. Si a mí lo que me parece mal es que pongamos sigue una línea de pensamiento en vez de decir sigue el emergentismo o en vez de decir sigue no sé qué línea concreta y nombrada por su nombre. O tú la nombrarías o no lo nombrarías, o te quedarías con la primera opción entonces. Un segundo. Yo sí nombro una que seguimos una corriente. Me gustaría que eso fuera un. O sea, es que a mí me suena a emergentismo, ¿no? Pero en vez de decir sigue una corriente, que es el determinante. No, perdón. Vamos, que no dice qué corriente sigue. ¿Los demás tenéis alguna opinión sobre esto? ¿Os parece bien lo de línea de pensamiento? A ver, yo concuerdo con Utopial en que estaría bien establecer cuál es esa línea de pensamiento. Lo que ocurre es que no se puede hacer en una frase. Y en el resto del documento yo creo que queda implícito cuál es la línea de pensamiento que tiene el movimiento Segis, que es pues, implantar una EBR a nivel mundial, que es nuestro objetivo. Creo que queda suficientemente claro en el objetivo y en los métodos, el método para conseguirlo. Pues más a mi favor, porque si queda implícito, sobraría. Mi hermano gemelo diría que se quedaría con la primera opción, pero diciendo, no depende de instituciones ni de personas para existir. Mencionar las dos cosas, pero sin más conciso. Y dejarse, a mí lo de leal, por ejemplo, el verbo leal no me gusta emplearlo. Lealtad me sugiere siempre semántica, terminología de bandera, digamos, una manera de hablar un poco, entre comillas, peligrosa. No me opongo a lo de línea de pensamiento, pero yo sería, si quiero definir independiente, pues no dependo ni de instituciones ni de personas para existir, y punto. Eso es lo que opina mi hermano gemelo. ¿Y alguien más quiere decir algo sobre esto? Parece bien breve, va al grano. Ahora cuando pongan el pack nuevo lo escribo, pero a mí me parece lo más sencillo, lo más navaja de Ockham. Una definición, si quieres definir independencia, no te enredes con definiciones de filosofía o de cosas ajenas a lo que estás diciendo. Vale, parece, a mí me parece bien. De acuerdo. Vale. Pues preguntemos si hay alguien en desacuerdo. Eso es lo que voy a preguntar. ¿Alguien se opone o alguien quiere argumentar algo más? ¿O finiquitamos el principio? Silencio en el principio. La primera opción era independiente, por si alguien tiene alguna duda. ¿Pero lo habéis puesto en un nuevo pad o lo escribo en el que hay? Está en el nuevo pad. Estamos ya trabajando en el nuevo pad todos, ¿no? En el Sí. de Type with me. Sí. Ok, ya lo tengo. Vale, ya lo habéis puesto entonces. Pues adelante. Siguiente principio. ¿Alguien borra lo demás y deja el principio definitivo? Vale. Bueno, pues pasamos al tema de cooperativo. Que dice así: nuestra actitud de trabajo es la colaboración. Luego hay una frase tachada que dice: colaboramos como un todo, sabiendo que así vamos a favor de la naturaleza y el optimístico. Perdón. Diría: cooperativo, nuestra actitud de trabajo es la colaboración. Segunda opción: cooperativo, promovemos la cooperación por encima de actitudes competitivas. Tenemos ahí dos opciones. Y la opción que está tachada, ¿alguien quiere argumentarla y exponerla? ¿Defenderla? A mí me parecía buena y bonita la idea de alguna manera entendemos que como la naturaleza colabora consigo misma, pues es la manera que tiene la naturaleza de trabajar es lo que hace la biomimética, ¿no? Estudiar cómo funciona. Y bueno, simplemente me parecía bonita y no la he quitado, la he tachado para que se vea, pero no me parece tampoco muy relevante. Hombre, la naturaleza muy cooperativa no siempre es muy cooperativa, ¿no? Y eso de si vamos a favor de la naturaleza, no sé, a mí me choca. Hombre, yo creo que es la naturaleza del ser colectivo en el sentido de que lo que para un ser es su desecho, para otro es su alimento. Entonces, la biosfera se mantiene en ese sentido en un equilibrio perfecto. Fíjate si colabora. Las relaciones en la naturaleza no son siempre de tipo simbiótico, ¿eh? Pero incluso el parasitismo se puede soportar. O sea que si hay un grado de absorción de impacto de descolaboración, o como se diga. Bueno, lamento ser sarcástico, pero la peste negra no me parece nada cooperativo. Bueno, caballero, yo la segunda opción de cooperativo la he modificado un poco para hablar más que de cooperación en sí, para hablar ya de educación. Más bien de educación hacia la comunidad que de educación hacia la competitividad y el individualismo. Más o menos sería la idea. No sé qué os parece. No sé, a mí en principio me parece que sobra lo de educación. Sí, a mí también me User parece. joined your channel. Sí, creo que educación no es un término que deberíamos utilizar aquí. Bueno, hay una tercera opción que introduce el término eficiente. Yo lo he puesto porque hay una demostración matemática que demuestra que la cooperación es más eficiente que la competición. Y últimamente, según las últimas observaciones científicas, pues se está viendo que muchas veces la selección natural se basa más en no en la capacidad de competir de un ser vivo dentro de su entorno contra sus competidores, sino en la capacidad de colaborar y preservar sus genes en base a la cooperación con otros congéneres. Entonces, la eficiencia de la cooperación me parece interesante introducirla en los principios básicos. ¿Te refieres a qué te refieres exactamente? ¿Al tit for tat, a toma y daca? User joined your channel. Bueno, es que la cooperación en la naturaleza se produce a todos los niveles, incluso a niveles de los que, por supuesto, no somos conscientes. Si atendemos también al principio de emergentista, existen multitud de relaciones a todos los niveles entre todas las cosas en la naturaleza y muchas de esas relaciones son cooperativas. Aunque a veces, al ser a diferente nivel, pues digamos que no somos User left conscientes de your ellas. channel. ¿Te refieres a que el organismo que sobrevive mejor en la naturaleza es el organismo que se adapta mejor y establece, digamos, ciertas relaciones de simbiosis con su entorno? ¿Y que los organismos realmente que a priori parecen más competitivos cara a la naturaleza no sobreviven porque no establecen esas relaciones? ¿Te refieres más o menos a algo así, no? Que la competitividad en realidad no es la punta de la naturaleza, sino la simbiosis con el medio ambiente. Sí, esas son las observaciones que se están haciendo recientemente y que están modificando pues la idea clásica de la teoría de la evolución basada en la competitividad y en bueno, la selección natural por competitividad. Bueno, de acuerdo. El apunte que quería decir yo, quería, o sea, mencionaría educación, o lo definiría así, por, digamos, afinar cooperación por encima de actitudes competitivas. O sea, yo lo veo bien, la tercera opción, pero lo veo muy, muy sencillo. En la cooperación, el concepto de cooperación que se quiere transmitir es un concepto muy amplio, más a nivel social. En realidad, que el simplemente hecho de juntarse para hacer cosas, no es un concepto mucho más amplio. Entonces, por eso sentía la necesidad de ampliarlo un poco más. Pero me parece bien la tercera opción, si queréis. O bueno, la segunda parece que tiene tres votos positivos. A ver, más opiniones. Yo, si me lo permitís, donde dice promovemos la cooperación por encima, yo preferiría promovemos la cooperación como base, o sea, es que partimos de la cooperación como base para las actitudes competitivas, que siempre va a haber actitudes competitivas, pero siempre desde la base de la cooperación, que es lo que en principio mejor debe funcionar. ¿Cómo lo expresarías, Pac? ¿Puedes hacer una propuesta ahí en el pad? Yo soy un pasillo. Bueno, creo que la propuesta más acertada, más popular de momento ha sido la que ahora es la segunda, en la línea 23. Y yo quería preguntar que qué término preferís detrás de Promovemos, si cooperación o si colaboración, porque como al principio es cooperativo, por no repetir la palabra otra vez, cooperación. Vale, a mí me da igual un término que otro y si colaboración es menos repetitivo. O bueno, se puede poner cooperativo dos puntos como la base de actitudes competitivas. Más sintetizado que eso. Escríbelo, por favor. Momento, no tengo mucha experiencia en esto. Bueno, caballeros, ¿lo estáis escribiendo? Porque no lo veo, o no se me actualiza como el otro día. No, yo tampoco veo que nadie esté escribiendo. Bueno, ¿Quién había propuesto? lo último. Lo último. Pues deja que lo escriban. Mientras tanto, ¿alguien quiere decir algo más sobre el tema mientras escriben la cuarta propuesta de cooperativo? ¿Te falta Promovemos. mucho? Estoy en ello. Esto necesita un poco de tiempo para pulirlo. Nada, nada, aquí se trabaja en tiempo real, tío. Tienes que acostumbrarte. Bienvenido al duro mundo de la redacción. Y del TeamSpeak a altas horas del día. Bueno, ¿algún comentario más sobre cooperativo o alguien quiere decir algo más? ¿Con qué opción os quedáis? Si ponemos, promovemos la colaboración como sistema más eficiente que la competitividad. Es que yo creo que dice lo mismo que lo que he escrito ahora. De como sistema por ser más. Veo a Carmen, una tal Carmen en el pad, pero no está en el TeamSpeak. Ramona, defiendes cooperación, ¿no? Como alternativa a colaboración. Sí, la defiendo por una razón muy sencilla y es que más que nada, como al principio se llama cooperativo, si lo pusiéramos como colaborativo, en realidad las veo muy similares. Tal vez la diferencia de significado probablemente esté pues en el mismo punto en el que se distinguen operar y laborar, ¿no? Laborar en cuanto a sinónimo trabajar. La colaboración va más enfocada a lo que es el trabajo y la cooperación de operar, yo creo que tiene un significado más amplio, ¿no? La operación puede ser cualquier cosa en realidad, cualquier tipo incluso de relación, de social. La colaboración está más enfocada, al menos yo lo entiendo así, más enfocada a lo que es una labor. O sea, es lo mismo, pero lo veo un pelín más reducido el significado. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo solamente lo hacía por el tema de la redundancia, pero me parece bien. Bueno, pues hay tres alternativas. Alguien llegó a escribir algo, pero se borró. Yo eliminé la mía de educación y lo dejé en cooperación por encima de la competitividad. Creo que estaba así originalmente. Prefiero esa más sencilla. Las demás pienso que se enredan un poco. Ya que no puedo extender o definir más, prefiero algo sencillo y contenido. Eso es lo que dice mi hermano gemelo. ¿Alguien quiere hablar? Sí, yo vamos a ver. Más clara veo en la segunda. Promovemos la cooperación por ser más eficiente. No estamos viendo el mismo documento, ¿eh? No sé si no se me ha actualizado o qué pasa. A ver, Pac, estamos, te pongo en el chat en el que estamos. Bueno, ahí te lo ha puesto Romana. Poner todos un más uno donde os guste más y así vemos directamente si hay empate o gana una o... y ya vemos si nos quedamos con alguna. Pero empieza así, como base a partir de la cual promover actitudes competitivas. Obviamente tiene algo. Empieza así porque lo de cooperativo ya lo tenemos. Es cooperativo como base a partir de la cual promover actitudes competitivas. A ver, yo creo que la segunda opción dice lo mismo que la tercera, solo que pone una barra entre cooperación y competitividad. En ese sentido, a mí la tercera me parece mejor porque, además de la barra, dice que cooperar es más eficiente. Y con respecto a la última, que he puesto Pac, me parece que afirma lo contrario de lo que estamos diciendo. Que la actitud... que intentamos promover la competitividad. Desde la cooperación. Es que se supone que para autosuperarse como especie tenemos que cooperar e intentar buscar objetivos, incluso compitiendo entre nosotros para ver quién lo hace mejor, ¿no? Para aportar algo que le haga bien al resto de las personas. Yo entiendo la competitividad como lo contrario de la cooperación. Yo entiendo que en toda cooperación puede haber competitividad perfectamente. Yo creo que tú te refieres a la competencia, no a la competitividad. Competencia en el sentido de saber ser hábil o mañoso o habilidoso, o bueno, digamos, no sé qué más sinónimos utilizar en un trabajo o en una tarea. Ser sí, competente, sí, pero no en el sentido de competitivo, sino saber hacerlo bien. Sí, yo creo que la última definición va justo en contra de lo que proponemos, de lo que en principio pensábamos acordar. No estás de acuerdo con la cooperación como método más eficaz de funcionamiento? Sí, lo estoy. Lo que pasa es que pienso que siempre va a haber competición. Entonces es bueno incluir la competición dentro de la cooperación. O sea, si partimos de una base de cooperación, a partir de ahí cada cual puede intentar competir con quien sea por ver quién puede aportar algo mejor, quién puede mejorar lo que ha aportado otra persona. O sea, competición no es igual, no tiene una connotación negativa de por sí. Va un poco relacionado con la base de la que se parte o el objetivo que se quiere cumplir. Es mi visión, ¿eh? Sí, esto, Moving Forward, la película, porque ahí te habla de que la educación en la competitividad no es nada beneficiosa para el ser humano. Mi hermano gemelo acaba de cambiar su voto a la segunda opción, después de reflexionar un rato. Yo creo que es la más acertada. Es mencionar que es más eficiente, es lo más acertado, ponerlo en otro nivel de significado. Y Pat, un segundo y te dejo hablar. Moving Forward hablan gente, catedráticos de neurobiología, especialistas del comportamiento y demás, y describen que la sociedad enfocada hacia la cooperación y hacia, digamos, la igualdad social horizontal, de relaciones horizontales, es mucho más sana para el ser humano que la educación vertical, o sea, estratificada en la sociedad que vivimos, la competitividad y el estrés que eso nos genera. Entonces, hablan, digamos, personas que llevan muchísimos años estudiando el comportamiento y la visión que tienen es bastante más profunda de que cualquiera de nosotros. Entonces, hay que tender a hacerles caso cuando hablan de que la competitividad es algo que es pernicioso para el ser humano porque le genera estrés. Y el estrés es uno de los problemas que tenemos hoy, o sea, uno de los problemas de salud más grandes que tenemos hoy en día. Bueno, yo creo que en cuanto a votos empieza a estar claro. Bueno, a ver, no se supone que estamos utilizando el proceso de consenso. A mí me gustaría comentarle a Pac. Entiendo tu punto de vista y creo que falta contemplar el hecho de que la competitividad dentro de la cooperación también es cooperación. Es decir, competir por bien, por ver quién colabora mejor, al fin y al cabo es colaboración también. No sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente. Lo cual no quita el hecho de que se esté compitiendo por ver quién lo hace mejor, aunque el objetivo sea común. Lo cual no quita el hecho de que se está colaborando cuando se está compitiendo. Y entonces, al fin y al cabo, también es cooperación. Sí, vamos, que a partir, o sea, estamos todos de acuerdo en que la base es la cooperación y a partir de ahí puede surgir una competición, pero siempre en colaboración, en cooperación. Con lo cual, ¿te sigue pareciendo necesario mencionar justo lo contrario de la cooperación, que es la competitividad? Espera, antes de responder si quieres, quería hacer yo un inciso, que sí te lo vas pensando un poco. Es que antes creía que lo que tenías era una confusión con el significado de competitivo, pero ya veo que no, que tienes claro que lo que querías decir. Entonces, a mí tu planteamiento me parece un dilema innecesario. Es decir, no tenemos por qué pasar a. Es posible que incluso creemos confusión en el sentido del significado estricto de la palabra competitividad. Más allá de que nos quieran hacer creer que no, que efectivamente significa colaboración y que la economía tiene que ser competitiva. Entonces, como digo, esta dicotomía me parece más un problema que una solución. Utopía, en principio estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Porque sí, realmente sí que tenemos un problema con el tema de la competitividad, pero no es algo de lo que nos vayamos a deshacer. O sea, va a seguir estando ahí, está en la naturaleza y entonces pues seguirá existiendo sí, y de manera y funcionará bien siempre y cuando se haga desde la cooperación. Yo estoy de acuerdo con la segunda opción, que es bastante representativa de lo que aquí defendemos. Pues movamos forward, ¿no? Sí, alguien tiene que poner algo a la segunda. Porque veo que de la primera quitaron el botón y yo, mi hermano se adhirió a la segunda también. Y si nadie tiene que oponer, pasamos al siguiente. ¿Lo damos por aprobado entonces la segunda opción, caballeros? Aprobado. ¿Puedes leerla? Sí, cooperativo. Promovemos la cooperación por ser más eficiente que la competitividad. De acuerdo, pues pasamos al punto de optimista. Optimista, sabiendo que ofrecemos una solución al mundo, solo esperamos ser escuchados. En primera instancia, nuestra propuesta se puede razonar. En última instancia, falsear, pero no se puede obviar. ¿Es monopropuesta? ¿No hay alternativas? A mí no me parece, a ver, yo no estoy en desacuerdo con ser optimista, pero no me parece suficientemente relevante para incluirlo en el documento de acuerdos básicos sintetizado. Si acaso lo incluiría en el documento argumentativo. Estoy de acuerdo con Ruth en eso. Se supone que lo que perseguimos son ciertas soluciones que están al margen del optimismo, ¿no? Están adscritas más bien a lo que sería la lógica de nuestra supervivencia y de vivir en consonancia con la naturaleza, ¿no? Eso no tiene mucho que ver con lo optimismo. Con lo optimista, perdón. Hombre, yo diría que ofrecemos una solución. Yo diría que es una expresión un poco arrogante. Yo diría que ofrecemos una alternativa sostenible del mundo, algo así. Expresaría eso de esa manera, un poco más, con menos categoría, ¿no? Con menos categorización sería. Ruth, perdón, Utopía, ¿querías decir algo? Que estoy de acuerdo con lo que han dicho de que es posible que tenga mejor lugar en el argumentativo. En el otro documento, pero como principio yo creo que es bueno, me da igual que nos incluya, ¿vale? No es vital, pero nada, que podemos seguir trabajando y cuando tengamos una mejor definición. El problema que ha habido es que con otros principios nos ha, digamos, dado tiempo a proponer otras alternativas y como este es más larga y no se explica bien, entiendo que sea rechazada. ¿Alguien está a favor, aparte de Utopía, de mantener la propuesta optimista? Bueno, el propio que la presenta la ha retirado ya, ¿no? Sí, pero vamos, más o menos acepto que se pueda retirar. Si alguien quería decir algo al respecto, es libre de hacerlo. ¿Alguien? Lo que sí me gustaría es comentar dos cosas. Lo primero, que se entienda, quiero transmitir bien la idea de que, digamos, que a las buenas se le podemos contar la teoría de la EBR a quien sea y lo puede comprender. A las, digamos, malas se puede científicamente intentar falsar, ¿no? Como teoría científica. Pero lo que intento transmitir es que lo que no se debe hacer, porque puesto puede, lo que no se debe hacer es pasar de esto como si de la EBR como si no se hubiera dicho nada. En este sentido, creo que la propuesta esta francófona lo transmitía con una frase que intentaba decir: no queremos imponer la libertad de expresión. Bueno, pues entonces la retiramos, si nadie más quiere decir nada. Y pasamos a práctico. Práctico dice: se centra en solucionar problemas, no en buscar responsabilidades. A mí me parece lógico. Perdón, pero para, por ejemplo, pongamos una comparación con la medicina. Para curar una enfermedad, primero hay que diagnosticar la enfermedad, saber cuál es el agente patógeno. Los documentales, la verdad es que señalan varios culpables. Bastantes. Sí, pero creo que ya no es el momento de la crítica, creo que ya es el momento de las soluciones. Y creo que A ver, es cierto que el movimiento SJS, una de las cosas que lo distingue es, sobre todo en digamos, en la obra fundadora, que es Addendum, pues un análisis muy crítico y muy lúcido. Pero a mí lo que me atrajo el movimiento SJS y lo que me parece verdaderamente importante y distintivo de otras iniciativas es las soluciones que ofrece. No la crítica ni el buscar culpables, que los hay efectivamente, están identificados. Sí, pero yo creo que a la hora de concienciar a la gente, para cambiar las cosas hace falta saber lo que está mal. Entonces también pienso que hay que señalar un poco cómo están las cosas. O sea, el movimiento Zeitgeist significa espíritu del tiempo y señala pues los problemas que tiene la sociedad hoy en día. Entonces, no sé si... no señalar ninguna responsabilidad puede ser práctico. Vale, estoy de acuerdo con lo que objetas. Sí, es que al ponerse centra, realmente no se está descartando el que se busquen responsables, sino que nos estamos centrando en solucionar los problemas. Aunque, sabiendo el hecho de que por el camino vamos a encontrar responsables de esos problemas. Yo, como os comento, me parece más práctico decir se centra que decir sus fines, porque el punto 3 habla del objetivo, para no entrar en contradicción. Que no es contradictorio, pero sí puede confundir. Me parece bien, Utopía. Vale, antes de proponer alternativas, yo creo que deberíamos al menos consensuar si estamos de acuerdo en que este punto se incluya o no, de alguna manera o no. Y si hay gente que se opone a que se incluya, pues no vale la pena buscar redacciones alternativas. A mí me parece que sería algo un tanto contradictorio con nuestro pasado, digamos. Yo diría, tampoco es un argumento de excesivo peso, práctico. Nos centramos en solucionar problemas o no en buscar responsables. Es que nos metemos en una retórica un poco política. La gente está acostumbrado al tema problemas y responsables. Yo tendería a no ponerlo. O sea, pues que somos prácticos, hombre. Yo creo que es algo que le ocurre como a otras nuevas alternativas, que es inherente cuando ya mencionas otras cosas. Yo creo que el discurso positivo se basa precisamente en olvidar el pasado. Es decir, que por mucho que queramos colaborar con alguien, no vamos a estar echándonos en cara tal o cual cosa. Yo creo que es muy asertivo y muy positivo que si queremos solucionar problemas no aludamos lo más mínimo al pasado. Y aparte yo creo que es ambiguo. Decir que más que en buscar responsables, no en buscar responsables, es ambiguo. La gente va a pensar que no perseguimos a los corruptos o cosas así. Yo no mencionaría nada de esto. Lo que hay que entender es que los procesos que nos han llevado a la sociedad tal y como están forman parte de la historia de las cosas. No hay que buscar responsables en el sentido de querer inculpar a las empresas o querer inculpar a los gobiernos. Simplemente forman parte de la sociedad tal y como ha sido. Queremos expresar cómo ha funcionado las cosas, pero no queremos, digamos, guillotinarles por haberlo hecho, puesto que forman parte de la evolución humana. Vamos a ver si me explico. Bueno, caballeros, ¿alguien quiere defender la necesidad de poner práctico? A mí sí me parece relevante porque, por ejemplo, yo cuando entré en el movimiento CDK me interesaban más también temas de conspiración y tal, y creo que eso no es tan práctico, y creo que lo más práctico era difundir. Entonces yo hasta que he aprendido esa lección he despilfarrado energía por otros lares con otros temas. Y es lo que también me gustaría que se aclarara cuanto antes, que lo más práctico es difundir y buscar soluciones a problemas. Sí, yo entiendo ese argumento. También entiendo los argumentos, por ejemplo, de que puede resultar confuso para gente que piense que bueno, que nos dan igual los culpables de los problemas y tal. Es un tema complejo. Quizá habría que pulir un poco más la redacción para intentar clarificarlo de forma que no resulte confuso, que tampoco, digamos, se nos pueda tachar de que olvidamos completamente y de que perdonamos absolutamente todo y de que no nos importa los culpables en absoluto, etcétera. Sino que simplemente nos parece más útil centrarnos en las soluciones. ¿Que no habría revanchismos? ¿Podría ser? No, a ver, revanchismos es parte de la colaboración. Yo lo veo así. Y bueno, lo que he puesto abajo en las dos líneas es la diferencia que para mí hay entre la primera y la segunda definición. Para mí la primera dice que sí a lo primero y no a lo segundo. Y la segunda dice que sí a lo primero, pero que no tanto a lo segundo, pero no lo niega. Bueno, ya cada uno tiene un poco la semántica, porque cuando pones delante lo de se centra, ya estás supeditándolo un poco a que no estás centrándote en buscar responsables, lo cual no quiere decir que no los encuentres. Que no te los encuentres por el camino, sino que no te vas a centrar en buscar los responsables, sino en solucionar los problemas. Pero es que yo creo que aunque te encuentres a los responsables o a quien sea, tu objetivo sigue siendo solucionar problemas. Sí, pero ten en cuenta, la última frase que la puse yo medio en broma es, fíjate qué fácil es cambiar la frase. Se centra en solucionar problemas, no en buscar responsables, o puedes decir, y en buscar los responsables. La gente va a esperar las dos cosas, ¿entiendes? La segunda parte de la frase siempre ahí es donde me cogía todo esto. O sea, me parece muy bien centrarnos en solucionar problemas, pero la segunda parte de la frase nos metemos ahí en barro. Lo queramos decir como lo queramos decir, si hablamos de responsables de los problemas, nos metemos en barro. Yo no entiendo por qué dice nos embarramos. Porque no queda sólido decir, me centro más en esto que en lo otro, como si dijeras en lo otro, bueno, pues ya lo solucionaré. ¿Entiendes? La gente espera que hagas una cosa y que hagas la otra. Entonces, no esperan que definas la segunda cosa con tanta, con, así tan difusa. Disculpe, Rechón, pero me presento. ¿Cómo andan? ¿De qué tema tratan? Uy, informe espontáneo. Estamos en una reunión de trabajo. Así que pasamos el privado. Y no es que sea privado, pero es que estamos trabajando. Entonces, disculpa. No, nada, puedes participar si quieres, te pasamos el pad, nos ves, nos escuchas y cuando quieras participar, pues pides palabra y hablas. ¿Y de qué trata? Pues mira, en el topic del canal está puesto el enlace al post del foro donde se explica. Así que si puedes empezar por ahí, antes de cualquier otra cosa, pues te lo agradeceríamos. Ah, ok, gracias. Bueno, Pia, yo diría que yo me opongo a mencionar lo de responsables. No me parece mal lo de solucionar problemas, si es que queréis introducir práctico, pero lo de los responsables, vamos, me pongo, es que no me parece bien. O sea, si soy el único que le parece mal, pues me adheriré al consenso. Pero a mí no me parece bien mencionar los responsables, y más mencionándolos de esa manera, de no en buscarlos, no buscar responsables, etcétera, etcétera. Si nos referimos a eso, tiene que ser para decir, y también para buscar los responsables, porque es lo que la gente espera. Si no, el significado implícito que lleva la frase, así como hablando de no buscar responsables o demás, o más que en, ¿entiendes? El significado implícito que lleva no es positivo para nosotros. O por lo menos esa es mi humilde opinión, caballeros. Yo, Pacus, yo soy amigo de la síntesis también, ¿eh? Si decimos solamente la primera parte y luego pues cada uno ya que entienda el resto de cosas. Uto, ¿te parece bien la tercera opción? Sí, de hecho he puesto más uno. Sí, volvemos acá, que estamos en cualquiera. Y porque en vez de hablar de responsables, ¿por qué no hablamos sencillamente de diagnosticar causas? Se centran en solucionar problemas después de diagnosticar las causas de los problemas, después de diagnosticar sus causas. Ya sea el sistema, ya sean responsables, instituciones, personas. Exactamente. Venga, otra alternativa. No está mal. Las dos son buenas. Apoyo a las dos. ¿Quién había escrito la del medio de Cabot? Si queréis, yo la retiro, la del medio, ¿eh? No, lo que veo un punto negativo, veo un punto negativo, por lo tanto, la retiro. La pregunta yo creo que es, si vemos todos por igual, que primero diagnosticamos causas y luego nos centramos en soluciones. Yo creo que sí. A mí no me parece mal. Quizás diagnosticar me parece un verbo un poco inapropiado. No exactamente. A mí no me parece mal la terminología médica, pero quizás identificar más me gustaría más por, digamos, se entiende mejor que localizas la causa. La RAE dice diagnosticar, recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. Sí, a mí diagnosticar me parece más correcto. Es que estamos habituados a utilizarlo en términos, generalmente en el lenguaje común, se utiliza en terminología médica, pero realmente es un término que se utiliza en muchas disciplinas, por ejemplo en informática, para diagnosticar errores en programas. Más allá de eso, identificar tiene 5 acepciones y ninguna se asemeja. Bueno, si os parece diagnosticar, a mí también me parece bien. Yo creo que queda bastante mejor así. ¿Alguien quiere seguir defendiendo la fórmula sencilla que todavía tiene 3 más 1? Ya son 2. Ya es uno. No sé, espera, me habéis respondido antes cuando os he preguntado si os parece que todos pasamos por ese proceso, porque a mí tengo la sensación de que tanto con Addendum como con Moving Forward, yo he experimentado que se hace un análisis de las causas para hacer un diagnóstico de que hay una patología social y, por tanto, proponer una solución. Bueno, imagino que sí, pero quiero saber si estáis de acuerdo. Sí. Yo creo que sí también. Bueno, caballeros, entonces tenemos consenso con práctico. Se centra en solucionar problemas después de diagnosticar sus causas. ¿Alguien se opone? Pues el silencio es consenso, caballeros. Aprobado. Bueno, pasamos al siguiente punto. Es pacífico. Y dice así, usa la razón como herramienta principal. Nos interesa la paz y la no violencia. La violencia es opuesta a nuestro entendimiento. Propugnamos un modelo de sociedad que ha superado la escasez. Y con ella, la violencia inherente a ella, aunque no esté escrito. Parece que alguien está escribiendo una segunda alternativa. Mientras tanto, ¿alguien quiere hablar sobre esta opción? Pues lo primero es saber si queremos que esté incluido entre los principios. ¿Alguien se opone a que esté incluido en los principios? No, a mí me parece bien. Pues, caballeros, valoremos la redacción que hay de ese principio. Quizás yo la veo al principio un poco larga, sin valorar el significado que se quiere expresar. Deberíamos de intentar condensarla un poco más. Sí, yo he intentado ahí condensarlo un poco en una redacción alternativa. Y hay una tercera propuesta. ¿Parece relevante alguna de las partes que de la primera propuesta? Por ejemplo, que la razón sea nuestra herramienta principal, nuestro interés por la paz o la no violencia, porque yo creo que en última instancia también la EBR es pacífica, o que la violencia sea opuesta a nuestros entendimientos y que en una EBR superada la escasez no tiene sentido la violencia, igual que no tiene sentido el dinero. A ver, sí que me parece interesante la idea de que la razón, usar la razón como herramienta principal, pero eso ya está incluido en el principio de pensamiento crítico. Luego, lo de que es opuesto a nuestro entendimiento me parece un poco redundante, puesto que si es un principio, pues entendemos, quiero decir que dejamos claro que evidentemente lo contrario es opuesto a ese principio. Y que propugnamos un modelo de sociedad que supera la escasez y con ello la violencia. Pienso que la escasez pienso que la violencia no siempre es fruto de la escasez y por tanto podría ser un error decir que siempre ha dado la escasez y por tanto la violencia. A veces se produce violencia por otras causas que no tienen relación con la escasez. Yo me gustaría decir que hace poco escuché uno de los blog talk de Peter Joseph del 2009 y hablaba sobre la primera o las primeras ciudades circulares y le preguntaban si esas ciudades tendrían digamos un sistema defensivo y decía que posiblemente sí tendrían que tener alguna especie de armas para poder defenderse en caso de un posible ataque. Así que eso se podría llamar violencia. ¿Eso tienen la fuente de eso o el vídeo donde podamos verlo? Porque a mí me resulta curioso eso. Hubiera entendido tener un arma para defenderte de una pedrada espacial, pero no para defenderte de otros humanos. No me encaja a mí eso. ¿Tienen la fuente? ¿Por casualidad? Sí, hombre, es de. Lo encontré en el blog ese de Espíritu del Tiempo. Cuando vas a cosas para descargar, hay una zona en la que salen los primeros blog talk, los que hablaban sobre pues hay algunos, no sé, no me acuerdo qué fecha es en concreto, pero sí me acuerdo de la pregunta y me llamó la atención eso. Me llamó la atención de que bueno, en un principio debería ser un movimiento global, pero si solamente hay una ciudad y el resto del mundo aún está en otra historia, pues no sé, consideraba, también es una visión bastante norteamericana, ¿no? Defender un poco la ciudad, pero no sé hasta qué punto ni cómo, no he vuelto a oírlo en ningún otro sitio. Me llama la atención porque lo he oído hace poco, pero bueno. Que también son ganas de tocar un poco los huevos que he tenido yo ahora, pero bueno. Sí, yo creo que independientemente de lo que haya dicho Peter Joseph en un blog talk, que a lo mejor él mismo se arrepiente de eso después de meses. Independientemente de eso, no debería ser un argumento para no incluir un principio pacífico. Es obvio que nosotros buscamos el pacifismo, pero imaginemos por un momento que no todo, es que es complicado, imaginemos por un momento que no todo el globo considera oportuno meterse en una EBR, en el momento en el que triunfe y una parte del mundo sí y la otra parte del mundo, pues oye, decide seguir rezándole a Alá y no le parece bien esto del método científico, por ejemplo. En ese momento sería casi irresponsable no tener una cierta defensa para que es un poco fantasioso ya que estamos, pero la imaginación sirve para esto, amigos. Una cierta defensa para no abrirnos de piernas a que se pudiera meterse aquí y hacer aquí, digo, en la ciudad y hacer lo que quisiera, vamos. Bueno, eso parte casi ya de la ciencia ficción. Caballeros, no perdamos el hilo. Tenemos aquí un problema con lo del Pacífico porque hay muchas definiciones y pocos más unos. ¿Alguien quiere defender alguna propuesta en concreto? ¿Habéis valorado la posibilidad de reducir de tamaño la primera? A ver, ¿alguien quiere hablar sobre su propuesta? Yo ya comenté mis objeciones a la primera propuesta respecto a la tercera. Me parece la segunda parte de la que dice, por tanto somos pacíficos, me parece redundante porque el principio es pacífico. Entonces creo que sobraría ese trozo. La cuarta propuesta es bastante parecida a la segunda. Podría ser una redacción alternativa de la segunda. La quinta propuesta los términos de paz y no violencia me parecen demasiado ambiguos, demasiado generalistas y poco explicativos de en qué consiste nuestro principio de pacífico o por qué somos pacíficos. Aunque se supone que el documento no debe ser argumentativo, mi opción es la segunda para explicar en qué tipo de digamos línea de pensamiento nos movemos, en la de que digamos utilizar métodos pacíficos para conseguir las cosas es más útil, es más eficiente o es más digamos, sirve mejor para conseguir ese fin. Y también que bueno, que realmente solo con violencia lo único que se consigue es más violencia. Y por lo tanto no es útil. Yo solamente querría decir que, en principio, cuando se hablaba de... Cuando se escribió el Corán, se hablaba de la yihad como un método defensivo simplemente. Pero luego cualquier redacción puede ser malinterpretada y tomada enrevesar cualquier palabra. El vocabulario tiende a ser interpretativo, así que cuanto más específico sea, pues mejor. Sí. Yo quería decir que la no violencia o el pacifismo, ¿vale?, no está reñido con tener sistemas de seguridad, porque la naturaleza nos puede atacar. Y para eso quizás sí que hay que tener ciertos mecanismos de seguridad que en un momento dado podrían ser usados en nuestra propia contra, ¿no? En malas manos. ¿Cómo veis eso? Sí, eso yo lo veo tan sencillo como que, claro, una avalancha de piedras no pide permiso, o un tornado. No evitar eso es una negligencia técnica, forma parte del diseño. No creo que tenga que ver con el pacifismo. ¿Te parece la enmienda a tu propuesta, Ruth? Pero no será como poner, no será como poner la otra mejilla. ¿Cómo dice Ruth? No, decía que me parece correcta. ¿Habéis visto cuando Fresco habla de cómo un huracán movería una especie de cono abombadito hacia adentro? Dice, sería como intentar levantar esto del suelo con las manos engrasadas, sería imposible. Sí, por favor, volvamos a centrarnos en el tema. Teníamos tres propuestas. No, perdón. Ya hay una, dos, tres, cuatro, cinco propuestas. Si alguien quiere retirar algo de la suya o retirarla completa para ir, digamos, eliminando. Sí. Y si queréis ir distribuyendo más uno o menos uno, pues podéis hacerlo y así vemos cuáles son las más votadas, por decirlo de alguna manera. Y podemos enfocar el debate. A ver, creo que habéis quitado una propuesta que no sé si la había hecho yo. La que iba antes que... era una super sintética que estaba al lado de la última, que dice, propugna una sociedad sin... Ah, vale, era, creo que era pacífico. Es pacífico, apoyamos la paz y la no violencia, o algo así. Propugna la paz y la no violencia. Eso. Pero es que... ¿No te parece demasiado simplista eso como definición de pacífico? Que no explica nada. Tal vez. Mira, esto que habéis escrito de salvo que nos ataque un enemigo extraterrestre, nunca se sabe realmente hasta dónde tiene que estar uno preparado y armado, ¿no? Podemos presuponer que la vida fuera de nuestro planeta es pacífica. Y si acaso, pues, que se tomarían decisiones en ese momento, ¿no? Yo es que lo que pienso es que hay problemas más importantes que los extraterrestres nos ataquen. Entonces, quiero decir, las cuestiones físicas como las tormentas o los tsunamis o los terremotos están incorporados en el diseño. Y que nos ataquen los extraterrestres es, digamos, un... como puede ser un meteorito o otras cuestiones, o ya son otro género de ataques. A ver, no nos desviemos, caballeros. De todas maneras, científicamente hablando, si hay extraterrestres que son capaces de desplazarse aquí, tienen tecnología para eso, olvídate de defenderte. O sea, olvídate. Es un planteamiento de solución binario. No, es que esto es una respuesta científica de verdad, ¿eh? Es un planteamiento de solución binario. No nos puede preocupar si son o no son hostiles, porque si lo son y se pueden desplazar hasta aquí, estás perdido. Entonces no hay nada que hablar de eso. De todas maneras, Carl Sagan decía que las civilizaciones violentas, por su propia naturaleza y por el orden del universo, refiriéndose a orden como un gran ecosistema, las civilizaciones violentas se extinguen en la etapa pre-tecnológica o poco después, siempre. Se autodestruyen, vamos. Entonces no hay que preocuparse de ninguna de las maneras. Y caballeros, asignen más uno o menos uno a las propuestas, sobre todo los más unos, que podamos valorar las mapotadas. Sí, yo coincido con Pacus y añadiría una cosa. Estamos elaborando los acuerdos básicos del capítulo nacional del movimiento Seiyist en España. Entonces, creo que no procede pensar aquí en extraterrestres. No estamos elaborando una estrategia de defensa global ni nada por el estilo. Bueno, está bien, caballeros. No abundemos más en ello. ¿Se puede expresar que en esta primera etapa o en la segunda etapa no se vería lícito usar la violencia? Pero vamos, alargarnos más allá, en una vez que ya esté hecha la ciudad o cualquier otra cosa, yo creo que sería estos acuerdos básicos habría que replanteárselos un poco. De todas maneras, creo que no hay que temer tanto por la ciudad, porque cuando se produzca, yo creo que serán varias ciudades emergiendo. No va a ser algo tanto como para defender el fuerte. Perdona, Ruth. Estos acuerdos básicos no creo que sean algo así como la constitución de una EBR ni nada parecido. Quiero decir, las decisiones que se tengan que tomar al respecto ya se tomarán cuando el planeta funcione como una EBR. Esto es simplemente un documento para establecer los principios de funcionamiento del movimiento Seiyist. El movimiento Seiyist desaparecerá, se disolverá en el momento en el que se establezca una EBR a nivel global. Bueno, quiero que comente. Yo he puesto que no aporta nada al bienestar del ser humano como posible complemento a la que es ahora segunda opción. Es decir, para decir, la violencia solo engendra más violencia y es un comportamiento inútil, aberrante y destructivo, que no aporta nada al bienestar del ser humano. O sea, que no tiene ningún tipo de finalidad, es el significado más o menos que quiero dar. No sé qué os parece. Argumentativo. Hombre, es algo que ha pasado bastante habitualmente. Sí, pero es argumentativo. Quiero decir, el principio es la definición y detrás del qué viene toda la argumentación. Esto es así porque no nos aporta nada y por tanto lo desechamos. Y además creo que redundante, todo eso de no aporta nada al bienestar humano se podría resumir en inútil. Sí. De acuerdo, letra de uno. No, letra de Ruth. Esto me recuerda más a una reunión de trabajo. Una reunión nacional. Bueno, caballeros, la segunda opción tiene 3 votos. La quinta, si no me equivoco, tiene 1. Y la tercera tiene un -1. La cuarta está ahí neutra. La segunda opción, que es la más votada, ¿alguien quiere, digamos, argumentar alguna oposición? A mí lo que me parece que no define que la violencia solo engendre más violencia. Que sea un comportamiento inútil, aberrante y destructivo, sí me parece definitorio y relevante si queremos decir por qué somos pacíficos. Pero la primera parte no me parece oportuna. Se podría poner contraproducente también. Exactamente, a lo que me refiero es somos pacíficos porque la violencia es contraproducente. Es una definición, como yo la entiendo, quiero decir. Vale, entonces faltaría otra propuesta aún. Yo solamente decía eso, más o menos lo que dice Ikebot, eso de fue inútil combatir a Hitler. A lo que me refería era a si en caso de agresión tendríamos que poner otra mejilla para, digo yo, que en caso de agresión, ¿cuál sería nuestra actitud? En caso de agresión sería invitar a todos los soldados de ese ejército que nos ataca a que se beneficien de la abundancia de una EBR, proveyéndoles de todas las necesidades. Pero sí, pero nos estamos llenos. Quiero decir, eso es una suposición con la que yo también estoy de acuerdo. Pero lo importante es que sepamos hacer una definición lo más adecuada. A ver, así diría que he adaptado el tercero de otra manera, en el cuarto. ¿Qué os parece? Perdona, Paco, entre tantos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 propuestas, ya no me ha quedado claro lo que has dicho. He tratado de redactar en la 3 la 2 de otra manera, a ver si os gusta más, para que no hable tanto de violencia engendra violencia, sino redactado de otra manera, para decir lo mismo. En la 2 en la número 3. ¿Ese eres tu utopía, el verde? Sí. ¿Has leído a Von Drosbits? No. Pues es un filósofo y escritor alemán del siglo XIX que escribió unos cuantos libros sobre el tema de la guerra. Y una de las conclusiones finales después de, digamos, uno de sus mejores libros es que la guerra, el objetivo de la guerra realmente es solo perpetuarse. O sea, el objetivo de la guerra es generar más guerra. ¿Entiendes? Yo me refiero más a eso. Que a finalidad como objetivo, como propósito. Sino que simplemente es algo que se genera por sí solo. Vamos. Sí, entiendo. El von Clausewitz este es uno de los teóricos que luego ha usado la gente para hablar de que en el mundo nuclear el verdadero enemigo es la guerra en sí misma. Perdón por el off topic. Bueno, ¿qué os parece cómo la he vuelto a redactar? ¿Os parece bien? ¿La quito o qué hacemos? Quizás se podría poner algo así como salvo en defensa propia. Pero es que eso, es que eso a título personal puede ser como lo de las creencias. A título personal nadie te dice. Pero a título general creo que es lo que estamos escribiendo. A título personal es irrelevante, digamos. Creo que la mejor defensa propia es... un comportamiento pacífico también. Me explico. Frente a una persona, una región, una nación, lo que sea, que me ataca o nos ataca, creo que el comportamiento más útil, más eficaz y más inteligente sería un comportamiento pacífico basado en la colaboración. Es decir, intentar colaborar con las personas expresamente que nos atacan para evitar que nos ataquen. Es decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres recursos? ¿Quieres lo que sea? Bueno, pues tómalo, te lo doy y ya está. Yo es que hace poco he visto, hablando de Hitler, he visto cómo sucedió la Segunda Guerra Mundial y fue curioso porque Inglaterra, todos hicieron un montón de tratados de paz con Hitler y incluso le regalaron algunos países antes, en vez de luchar por ellos, digamos que los aliados decidieron regalar, no sé si fue Polonia o ahora mismo no me acuerdo, con tal de que no hubiera guerra. Entonces se demostró que no servía de nada ni negociar ni regalarle lo que hiciera falta ni hacer lo que él quisiera. Al final lo que él quería era entrar en guerra y entró en guerra por huevos y gran parte de su éxito fue el que los aliados fueran tan pacíficos. Sí, pero ojo, fíjate que cuando yo decía de utilizar la EBR como el comportamiento pacífico, no me refería a los líderes, sino me refería a, en concreto, las personas que nos estén atacando, que nunca son los líderes. Es decir, bueno, los soldaditos de a pie que te están pegando tiros, al fin y al cabo, ¿qué quieren? Porque son personas. A ver, después de van a tener necesidades, van a tener pues eso, una serie de cosas que quieren y se las quieren. Venga, pido palabra. Después de un pequeño off-topic, creo que lo más práctico es que cojamos de cada una de las siete propuestas que llevamos ya y cojamos las ideas que nos interesan o que digamos qué ideas no nos interesan, porque ya hay varias votadas y hay muchas ideas que no están incluidas en casi en ninguna de las otras. Como queráis, pero si a mí me van a venir a dar un porrazo, yo me defiendo, ¿eh? Bueno, Pintor, tranquilo, que ya resolveremos eso cuando llegue. Y a lo que tú te referías es cuando entregaron la provincia de Checoslovaquia, que se llama Sudetenland, que es de habla alemana. Se la entregaron a Hitler en 1938 en el Pacto de Múnich. El primer ministro inglés, que era Chamberlain, y Daladier, que era el primer ministro francés. Y todo el mundo se lo tomó como una vendida. Porque después, al año siguiente, se apropió de toda Checoslovaquia y después invadió Polonia. Y dicho esto, tenemos que poner más unos o más menos unos en el tablero, o si no, no podemos aquí resolver el desempate. Bueno, no hay un desempate, hay un más uno menos uno. Ganaría ahora mismo la sexta por 2 votos, pero eso no es suficiente. A ver, yo le quería decir a Ruth que su propuesta 2 está incluida en la 4. Una de las dos es mejor que se quite. Yo quitaría la 2. Y Pintor, como anécdota curiosa del pacto ese de Múnich, uno de los artífices de ese pacto fue el padre del presidente John Fitzgerald Kennedy. Luego se lo achacaron muchos años después. Bueno, sí, yo lo he visto. Lo he visto y el presidente inglés fue muy orgulloso exhibiendo el papelito en el que exhibía la paz gracias al acuerdito que hizo con él, y salía en todos los informativos y, vamos, fue como el héroe que había conseguido la paz con Hitler. Sí, has visto el mismo documental que yo, que se baja de un avión sonriendo. Es el Chamberlain. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, han puesto más unos. La quinta propuesta yo creo que se va a caer porque tiene 3 menos unos. Si alguien quiere defenderla... Si alguien quiere defenderla... Iba a pedir, por favor, que minimicemos los off-topics, porque no me centro. Si estoy escuchando cosas off-topic, no puedo leer y pensar a la vez. Vale, la quinta podemos eliminarla, aunque esperemos que no pase. Si pasa, ya os acordaréis de mí. Bueno, la tercera, como no dice nada, la voy a quitar. Si hay, nadie la prefiere en vez de la segunda. Nos quedamos con la segunda, entonces. Y ahora entre la 2 y la 4 vuelvo a repetir a Ruth que está... Bueno, espérate, ahora es más sintética la 2. La última es igual que la segunda. Sí. Uy, me estoy dando cuenta que escuchar esta conferencia va a ser un rollo por el tema de que no se va a entender nada. Es como ver jugadores de MUS. Por el momento la propuesta 3 es la que más tiene, bueno, 2, 3, menos 1 son 2 y luego 2 menos 1. Sí, es la que más votos tiene, la propuesta 3. Si nadie pone más unos, pues tendríamos que decidir si consensuamos la número 3. Yo creo que al ser más simple engloba más, más aspectos que no se hablan, vamos. Viva la paz, no a la guerra. Bueno, vamos mejorando. ¿Alguien quiere argumentar en contra de la número 3? Yo quiero argumentar a favor de la número 1, que es ahora la número 1. Me parece importante citar que la violencia es inútil y que es un comportamiento aberrante y destructivo. Aunque pueda parecer argumentativo, creo que es la explicación de nuestro principio pacífico, que yo no definiría como pacifismo. Para mí pacifismo es, digamos, una especie como de dogma en el que, bueno, vas a ser pacífico porque lo dice Dios o algo así, ¿no? Me parece interesante especificar que nuestro comportamiento es pacífico, pero porque se basa en razonamiento lógico. Es decir, en que la violencia es un comportamiento inútil, aberrante y destructivo. Se puede poner también que es contraproducente a nuestros objetivos. Pero eso se entiende ya. La violencia es contraproducente para cualquier cosa, salvo para engendrar más violencia. No, el tema es que no nos tacharán de violentos por una sola acción. Entonces, sería por eso lo de contraproducente, porque podría salpicar a toda nuestra argumentación el hecho de que hubiera un acto violento. Bueno, la primera y la segunda son muy parecidas. Yo creo que mencionar destructivo e ineficiente. Con destructivo ya está claro que no es eficiente. La destrucción es lo contrario a la eficiencia. Yo creo que si a la primera le añadimos lo de y solo genera más violencia, podríamos tener una vía de consenso o nos quedamos por la primera tal cual, que ahora tiene un empate con la tercera. Ruth, no te, bueno, alguien ha cortado lo de solo genera más. Vale. Y la han puesto en el número 5. Ruth. Bueno, estén cambiando más cosas. Parece un partido de ping-pong. Es que me está botando aquí la ventana y ya no veo. La primera opción era la que tú defendías, ¿no, Ruth? Sí. Ya se ha quedado con el y solo genera más violencia. ¿Te parece bien la coletilla, Ruth? Sí, la he puesto yo. ¿Alguien quiere argumentar en contra de la número 1? Los dos menos uno que hay tienen que tener voz aquí. Entonces quiero que me cuenten por qué no les parece bien la número 1. Ah, vale, soy yo uno de ellos. Porque yo he puesto delante como comportamiento, coma. La violencia es inútil, aberrante, destructivo y solo genera más violencia. Entonces queda incluido todo y además se añaden dos palabras como comportamiento. Sí, es que a mí me parece que la violencia... Menos uno porque me parece muy argumentativa. Me parece que habla de lo que es la violencia, pero no de la actitud de, como adjetivo de ser pacífico, que creo que la define mejor la número 3. Entonces, ¿Rabana, tú quedarías con la número 3? Sí. Vale, me ha convencido. Retiro la número 1. A mí también me ha convencido. ¿Va a haber quórum, caballeros, o alguien se opone? Pues... ¿Tú? ¿Yo? No. Y un menos uno en el 3. Es que no me da tiempo a facilitar y a borrar. Ya cuando he preguntado por quórum y alguien se opone, es que mi hermano gemelo no se opone. Ah, vale. Yo tenía un menos uno ahí no porque me pareciera mal, sino porque me parecía demasiado sencilla. Pero bueno, Realmente violencia lleva inherente todo su significado, en realidad. También me ha convencido. Entonces, ¿alguien se opone a la número 2? Yo la apoyo. Pues si nadie se opone, aprobamos la número 2 y nos vamos a uno reformista, que tenemos tres opciones. ¿Alguien se opone entonces? Si no, pasamos a la siguiente. Pasamos. No reformista. Opción número 1. Espera, espera, perdón. Lee cómo ha quedado pacífico para la grabación. Ah, perdón, discúlpame. Sí. La opción que hemos consensuado es pacífico. No apoyamos la violencia por tratarse de un comportamiento inútil, aberrante y destructivo. Espera, espera, ¿me has equivocado? Yo tenía entendido que se había propuesto la línea 26. La que he blanqueado. Y alguien ahora ha borrado el resto. Sí. Perdón, es que ya me tardó en actualizar a mí. Es, la que ha quedado consensuada es pacífico, propugna una sociedad sin violencia. ¿Cómo puedo entender otra cosa? Venga, va, es igual. No, es que a veces me borra aquí un poco el asunto. Bueno, pasamos. No reformista, opción número 1. Las reformas solo legitiman al sistema monetario. Proponemos un cambio de base. Superar el sistema monetario y con ello cambiar las relaciones humanas de competitivas a colaborativas. No reformista, opción número 2. No se persiguen las reformas que legitimen el sistema monetario. Y no reformista, opción número 3. El objetivo no es reformar el obsoleto sistema monetario, sino sustituirlo completamente por una EBR. Todas estas, como coletilla ahí, todas estas definiciones dependen de un concepto de transición no definido. Y recomiendo mirar la misión statement y el enlace. Pongamos por un momento que perdón, que se puede. ¿Alguien se opone a que, o sea, alguien duda de la necesidad de poner este punto en los acuerdos básicos? Bueno, pues si nadie se opone, es buen momento para señalar que este principio se propuso en contraposición a revolucionario, porque, bueno, pues están los dos términos, la reforma por una parte y la revolución por otra. Hablamos de que el movimiento Zeitgeist no es reformista, si lo que pretende es sustituir un sistema por otro. Pero la cuestión sería, ya que no sabemos cómo va a ser la transición, no digo que se acepten reformas, pero a lo mejor digamos que a lo mejor los cambios no son directamente pasar de una economía tal y como está a directamente a una EBR. Quizás se podría proponer poder hacer un caldo de cultivo, una sociedad, digamos, preparatoria para una EBR, una especie de pre-EBR para prepararnos, digamos. Si la gente estuviera de acuerdo con hacer una EBR, podría hacerse una etapa de transición monetaria, pero que todavía no fuera la EBR. Por lo tanto, podría ser reformista desde un punto de vista tal y como lo estamos escribiendo. Pero es que tú, yo creo que dibujas un paso medio y la cuestión es que el objetivo es quitar un sistema socioeconómico y poner otro. Cómo se consiga, yo lo veo como que es un poco, da un poco igual la estrategia, siempre que se... Y no es que dé igual, simplemente hay que sustituir el uno por el otro. Cómo se haga, se hará de la mejor manera posible, o no, con el menor trauma posible o estas cosas. Pero lo importante es que haya una transición y que esa transición es la revolución, no una reforma. A ver, dos cosas. Respecto a lo de que no existe todavía un plan de transición definido, es cierto, lo que sí existen O sea, no existe un plan de transición, digamos, consensuado. Lo que sí que existen son propuestas. Y varias de esas propuestas del plan de transición no incluyen reformas. Incluyen una transición directa desde una EBR a desde un sistema monetario a una EBR. Entonces, quiere decir que no es imposible, ¿vale? Quiero decir, si ya existen propuestas en ese sentido, no es imposible. Por otra parte, la experiencia digamos, la experiencia práctica que se ha tenido en los últimos 50 años al respecto de la utilidad de las reformas es que no tienen mucha utilidad, por la sencilla razón de que el sistema evoluciona más rápido de lo que somos capaces de reformarlo. Si invertimos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en intentar conseguir reformas que pudieran ser pasos intermedios hacia una EBR, el sistema evolucionaría más rápido en sentido contrario y no conseguiríamos nada. De hecho, ya digo, los movimientos sociales llevan más de 50 años con esa estrategia y evidentemente no ha funcionado porque estamos peor que nunca. Con lo cual, no me parece una estrategia que sea defendible. Yo solamente digo, en Think It Moving Forward, al final, digamos que hacen una escenificación sobre bueno, un grupo de gente que, bueno, tira la pasta ahí a la calle y salen y, bueno, ya está, ¿no? Yo pienso que es una forma bastante simplista de ver cómo sería la transición, porque la transición tendría que ser un poco más suavecita, no se puede cambiar de golpe. Antes de tirar el dinero, habría que crear las situaciones para tener la abundancia para que el dinero no hiciera falta. Cosa que no es nada fácil. Entonces, aunque no fueran reformas para perpetuar el sistema monetario, sí que podrían hacer falta reformas para poder llegar a la EBR, para poder tener abundancia y en ese momento tirar el dinero y ya terminar las reformas. Yo creo que, no sé, debería haber un punto intermedio antes. Perdón, me caigo. Bueno, caballeros, se están ustedes andando por las ramas y aparte estáis discutiendo sobre algo que no tiene tampoco... Estamos parecido al caso de los ETs. La transición no se va a dar, no vamos a elegir cuándo se va a dar esa transición. No vamos a poder tener esa oportunidad. La transición se va a dar cuando esto llegue a un colapso. O sea, eso va a ser impepinable. O sea, no vamos a tener oportunidad de alcanzar esa masa crítica antes del colapso económico. Así que estamos discutiendo de algo que va a pasar, pero no de la manera que creemos o de la manera que nos imaginamos. Y el principio de no reformista, para centrar el tema... ahora me dais de latigazo si queréis. Principio de no reformista, yo lo veo bien. O sea, proponemos un cambio. O sea, cambiar el sistema monetario. El reformar, el parchear, lo único que sirve es para perpetuar. Y perpetuar algo que no funciona, o sea, no, la idea es cambiar. A mí me parece bien. A ver, perdón, me caí y solté una tremenda parrafada, pero creo que la solté para mí mismo. Me di cuenta que se había cerrado el TeamSpeak. No, se te ha escuchado, ¿eh? Yo creo que hemos escuchado todo lo que has dicho. Pero pintor, créeme que esto va, o sea, la transición se planteará cuando las cosas se pongan feas. Mientras tanto, a los que hay en Mónaco, tú a eso no los bajas de la borrica ni de cachondeo, vamos. Hay mucha... No lo tengo claro esto, ¿eh? Como no tengamos más medios, no vamos a llegar a suficiente gente. Y la gente se volverá receptiva como ahora que hay mucho paro. Por eso hay tanta campada de sol, porque hay mucho paro. La gente se vuelve receptiva cuando están las cosas jodidas. Cuando las cosas están medio bien, la gente no te hace ni puñetero caso. Solo quiere la cervecita, el fútbol y su cochecito. Y en fin, ahora los topics lo hago yo. Bueno, caballeros, el no reformista número 3 tiene 4 votos positivos. ¿Alguien quiere hablar en contra? Sí, perdón. Es que me corté. Y está a mitad de mi argumentación. Tenía cuatro argumentos para defender esto. El tercer argumento es que estamos definiendo la estrategia de movimientos AJs en la primera fase, que estamos en la fase de difusión, ¿vale? En la fase de difusión, pues simplemente tenemos que difundir el movimiento SageGist. Y esa forma de difundir el movimiento SageGist se puede hacer pensando que queremos reformar el sistema o se puede hacer pensando que queremos una EBR. Para difundir, considero que es imprescindible, absolutamente crucial y fundamental transmitir el mensaje de que queremos una EBR y no queremos nada más que no sea una EBR. Que luego, en la tercera fase, que aún queda muy lejos, tremendamente lejos, quizá 50 años o más, que luego en la tercera fase, para cosas concretas, se tengan que hacer reformas concretas en sitios concretos, en países concretos, eso es otro tema que no nos atañe para definir la estrategia actualmente en Windows 6, que es en la fase de difusión. Y cuarto argumento. Los movimientos sociales, el mayor ataque que han sufrido por parte del poder en los últimos años ha sido precisamente el ataque de divide y vencerás, que consiste en hacer que las personas de esos movimientos sociales se enfrenten unas con otras y se enfrenten unos movimientos sociales con otros porque piden reformas y unos piden unas reformas, otros piden otras reformas diferentes y en esas reformas hay detrás de ellas siempre intereses económicos, intereses políticos, pero al fin y al cabo intereses económicos. Porque estas reformas, evidentemente, pues para llevarlas a cabo, si somos realistas, hace falta entrar dentro del juego político del sistema monetario y, evidentemente, en el momento en el que entras dentro del juego político del sistema monetario, hay intereses políticos y, por lo tanto, intereses económicos detrás. Y eso fragmenta y atomiza y, en último término, difumina y destroza los movimientos sociales y toda su táctica y toda su sus digamos lo que querían inicialmente, sus objetivos iniciales. Vale, yo creo que nos has convencido. ¿Alguien tiene algo que oponer a la tercera opción? Pongamos, no quiero ser plasta, pongamos que se pudiera hacer una reforma para que en vez de que los políticos fueran los que estuvieran al mando, digamos, se pudiera proponer que al frente de los ministerios se pusieran técnicos en cada tema. Por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad, pues que se pusieran médicos, el Ministerio de Defensa militares, o sea, simplemente reformas encaminadas a una EBR, teniendo en cuenta que se hacen para encaminarse a una EBR. En ese caso, no serían reformas para perpetuar el sistema monetario, sino que serían reformas para conseguir nuestros objetivos. No, no sé si me explico. Sí, Pintón, pero yo creo que ese es otro debate ya. Es el mismo debate. Sí, pero estamos hablando del no reformista. Ruth nos ha, digamos, apuntado porque, digamos, le parece bien hablar de esa versión. Esa, la número 3, que es no reformista. El objetivo no es reformar el obsoleto sistema monetario, sino sustituirlo completamente por una economía basada en recursos. Si tú crees que es necesario hablar... Sí, pero no sé si me he explicado con claridad. Yo estaba hablando de reformas. Estaba hablando de reformas, no de otra cosa, no me he ido del tema, ¿eh? Vale, Pintor, un momento, una cosa. ¿El primer argumento que he expresado, tienes alguna objeción a él? Uf, primer argumento, no me acuerdo ahora. El de que la estrategia que han seguido los movimientos sociales los últimos 50 años ha sido esa y no ha funcionado. Es que yo no estoy de acuerdo con los movimientos sociales tal y como se han movido hasta ahora. Yo sé que han habido movimientos sociales que han intentado conseguir cosas y no lo han conseguido, pero yo estoy hablando de hacer reformas encaminadas a lo que nosotros proponemos, no reformas en general. Pero pintor, yo creo que llegado a ese punto nos tendríamos que reunir otra vez para retocar quizás este principio. Uto, porque dejadme hacerme el favor. Oye, pintor, si a mí me parece bien, pero escríbelo como propuesta para hablar de no reformista. Porque entonces sería o sea, para ti sería que podríamos ser reformistas. Entonces, escríbelo, escribe la alternativa de lo que tú quisieras expresar. Es que, pintor, no estás de acuerdo con lo que han hecho los movimientos sociales. ¿Por qué no estás de acuerdo, concretamente? No es que no esté de acuerdo, es que no han conseguido lo que buscaban. Digamos que el sistema les ha aplastado, ¿vale? El movimiento hippie, pues abogaba por muchas cosas parecidas a las que nosotros abogamos, salvo por el tema de la tecnología, pero se fueron aplastados por el sistema tal y como han sido aplastados otros muchos movimientos sociales. Lo único que digo yo es que si las reformas sí que son encaminadas hacia lo que nosotros buscamos, sí que pueden ser buenas. ¿Entienden? No todas las reformas tienen que ser malas porque sí. Si esas reformas son pensadas y propuestas para llegar a una EBR o para acercarnos a una EBR, no tienen por qué ser malas. No estoy hablando de perpetuar al sistema intentando hacerlo más eficiente. Simplemente acercarnos a la EBR. Ya te digo, ¿cómo? Pues, por ejemplo, pues poniendo a técnicos en vez de políticos, ya que directamente poner un ordenador que gestione los recursos de golpe, pues no sé Vamos a si ver, podría pintor, creo ser. que estás ignorando todos los argumentos que se te dan. Primero, dices que no estás de acuerdo o que los movimientos sociales no han podido hacer lo que pretendían o que no han tenido éxito porque el sistema los ha machacado, pero efectivamente es que ese es el argumento que doy yo, es decir, los movimientos sociales no han tenido éxito en su estrategia, que su estrategia es reformista o ha sido reformista. ¿Y no te parece eso un síntoma? Dices que el movimiento hippie, no sé qué, el movimiento hippie no era un movimiento revolucionario, no era ni siquiera reformista. El movimiento En hippie era principio, sí. un movimiento pop, un movimiento que no tenía prácticamente una ideología que iba más allá de la ideología personal, o sea, del cambio personal y ya está. No, no, no, no, no. Al principio el movimiento hippie optaba por un cambio de sociedad. Ellos vivieron de primera mano lo que es el consumismo y la era del capitalismo. Experimentaron el cambio bestial del capitalismo salvaje y se rebelaron contra él. Habían intelectuales apoyando eso. Lo que pasa es que luego, más tarde, pues se puso lo del flower power y se ha ido diluyendo lo que en realidad querían decir. Pero fue simplemente un movimiento de rebeldía en contra del consumismo y el capitalismo salvaje, que prácticamente es algo que a nosotros también estaríamos en contra. La cuestión, repito otra vez, es si las reformas son para perpetuar el sistema o si las reformas son para acercarnos a lo que nosotros buscamos. Es el matiz que yo estoy diciendo. Sí, Sí, caballeros, perdona, es que nos estamos yendo del tema. Consensuemos este punto de no reformista y después discutir sobre este tema, por favor. Ah, que son temas diferentes. Ah, bueno, si son temas diferentes. No, Pacus, me gustaría consensuarlo con Pintor. Bueno, de acuerdo, adelante. Bien, a ver, ¿cuáles eran los objetivos o propuestas concretas del movimiento hippie según tú, por favor? El movimiento hippie en principio, ya como acabo de decir antes, se inició. Antes no has dicho ni objetivos ni propuestas concretas. Te digo objetivos o propuestas concretas, por favor. ¿Quieres que te diga todos los objetivos y propuestas concretas que había en el movimiento hippie? No, dime dos o tres. Pues ahora mismo no sabría qué decirte, macho. Si quieres te pongo un enlace a un documental, ¿vale? Y te lo ves. Yo lo único que te digo es que fue un momento de repulsa hacia el sistema tal y como estabas. Perdona un momento. Me estás defendiendo que el movimiento hippie era X o era Z y no sabes decirme dos o tres objetivos o propuestas concretas del movimiento hippie. El movimiento hippie es un ejemplo que he puesto. Yo lo único. Vale. Hay 10.000 años de historia del ser humano, ¿sabes? Que sí, han, sí, habido, ya lo han sé, pasado pero más si cosas. No sabes, perdóname, si no sabes darme otro un ejemplo en el que puedas argumentar sobre ese ejemplo, dame otro ejemplo. Tú tienes claro que el movimiento hippie fue ejecutado justo cuando empezó todo el tema este de la obsolescencia programada, del consumismo, del todas estas historias de la neurociencia y de Freud, del subconsciente y de todo esto, ¿no? No. Los hippies. Lo que tengo claro es que te he hecho una pregunta y no la estás contestando y estás evitando contestarla porque no quieres avanzar en esta discusión. Yo intento dialogar contigo. ¿Podemos avanzar, por favor? Contesta la pregunta. O si no, da otro ejemplo. Tú entiendes lo que. Vamos a ver, tú entiendes lo que yo te quiero decir cuando te digo que no todas las reformas tienen por qué ser malas. Sí, sí, pero vamos a discutir primero. Terminamos de discutir el tema de qué ejemplo de movimiento no reformista me puedes dar. O si consideras tú que el movimiento hippie es un movimiento no reformista y por qué, o argumentarme por qué el argumento que te doy de que los movimientos sociales han fracasado porque eran reformistas no es válido. O sea, el hecho de fracasar es algo que hace que tú no entiendas los motivos, ¿no? No entiendo la pregunta. O sea, el hecho de que el movimiento hippie tuviera unos motivos por existir es algo obvio. No surgió de la nada. Tenían unos motivos por los que rebelarse y era el sistema tal y como se estaba funcionando y tal y como lo hemos heredado nosotros. Por eso estaban rebelándose, no por otra cosa. Fracasaron, pero el hecho de fracasar no quiere decir de que no existieran. Existió y fracasó. Pero ¿cuál era la pregunta? ¿Puedes reformularme la pregunta que no entendía? La pregunta es muy sencilla. ¿Todas las reformas tienen por qué ser malas? Cuando ha habido una revolución pero si es que de cualquier nadie tipo, está diciendo, podemos ver, hablar ver, de, la, de una pintor, revolución pintor, pintor, como el comunismo. La mayor. Nadie está diciendo que las reformas sean malas. Pero, por favor, ¿por qué el argumento de que los movimientos sociales en los últimos 50 años han fracasado porque eran reformistas no te vale? Es que no sé hasta qué punto... ¿Eran reformistas o no eran reformistas? Es que no sé hasta qué punto qué quiere decir movimientos sociales. Han habido un montón de revoluciones que se han formado a partir de movimientos sociales, como puede ser el comunismo, como puede ser el islamismo, o como pueden ser otras cosas que sí que han funcionado, ya independientemente de que sean mejores o peores. Pero si tenemos en cuenta la historia, ¿de acuerdo? Han habido movimientos que se han fundado como movimientos sociales, como tú los llamas, y han terminado triunfando. Ya han empezado haciendo reformitas, ¿vale? Creando partidos políticos y empezando haciendo reformas. No tienes por qué ver como movimientos sociales simplemente los que han fracasado. Podemos tomar también los que han triunfado, como puede ser el nazismo, o como podría ser el comunismo, o como podría ser cualquier otra cosa. No hables de movimientos sociales con los hippies o Greenpeace o alguna cosa de estas. Vamos a hablar de temas sociales de verdad. Movimientos sociales que han cambiado las cosas, revoluciones. Y eso sí que ha funcionado, ¿vale? El islamismo ha funcionado muy bien, de la hostia de bien, en Irán, por ejemplo, la gran revolución que hubo. y fue fundada por, es un movimiento social que ha triunfado y que fue haciendo reformitas hasta que terminó tirando al poder, tirando al que estaba ahí encima. Así que ese sí que funcionó. Vale, entonces, ¿te parece ahora mismo que en Irán tienen una buena calidad de vida y un sistema que es bueno? Tienen un sistema social que tú no lo mejorarías ni lo cambiarías. Tienen, es decir, han cumplido el objetivo de alcanzar, digamos, la madurez de la humanidad. Vamos a ver, ahí te estás colando, macho. Yo creo que no estamos hablando de que si esos movimientos son buenos o malos. Yo te estoy hablando de si son eficientes o si han funcionado o no. Y ese es un hecho de que las reformitas al principio... Pero han funcionado en hacer qué. Han funcionado en hacer qué. En reproducir el mismo sistema contra el que se supone que luchaban. Entonces no han funcionado. No, no. Han funcionado de la hostia de bien. Por ejemplo, en Irán, sí, que tú dices que ahora no viven bien, de acuerdo. Lo que perpetúa el sistema, eso sí que funciona. Pero si a eso lo llamas movimiento social, entonces, perdóname, creo que tienes un error de concepto. Un movimiento social es un movimiento de la gente. A ver, por favor. ¿Puedo intervenir, por favor? Sí, Johnny. Interviene, hombre. Hola, muchas gracias. A ver, yo llevo nada, 10 minutos escuchando, seguramente me he perdido gran parte de la conversación que estoy teniendo y tal. Primeramente quiero decir que el movimiento CEGUE puede que no sea reformista, pero para hacer una transición sí es indispensable hacer reformas. Una vez ya dentro del propio sistema que se propone con el movimiento CEGUE, pues este sistema ya no será reformista. Eso por un lado. Por el otro, cuando se habla del movimiento hippie, el movimiento hippie no proponía reformas. El movimiento hippie era algo que chocaba contra la sociedad que estaba establecida en Estados Unidos. Y por eso se liquidó, porque la gente no aceptaba ese cambio. Un cambio totalmente radical, que no era base de reformas. Es decir, no afrontaba la realidad que había en ese momento. Por eso se diluyó, porque no afrontar la realidad social que hay en determinado momento es una forma de utopía. Se tachó como una utopía y se desestimó. Por eso se fue. No es porque tuviera intereses económicos, como usted está diciendo, Ruth. Yo creo que ahora podríamos centrarnos en los movimientos que sí que triunfaron, independientemente de si fueron buenos o malos, puesto que nosotros, nuestro objetivo es triunfar. Así que yo creo que deberíamos de fijarnos en los movimientos que triunfaron, y ninguno triunfó de golpe sin reformas. Incluso el cristianismo, en principio, se fue haciendo a codazos a través de meterse en el sistema y empezar a parasitarle. Perdonadme, pero nos hemos ido ya demasiado por las ramas. Llevamos un minuto de off topic. Necesitamos consensuar el tema de no reformista, y si no lo consensuamos, pues se va a quedar ahí y podemos iniciar el verdadero debate que estamos medio teniendo. Entonces tenemos dos personas de no reformista. Una tiene 4 votos y la otra ninguno. De la que tiene 4 votos, que es la primera, dice: no reformista. El objetivo no es reformar el obsoleto sistema monetario, sino sustituirlo completamente por una economía basada en recursos. Tiene 4 votos. Y luego, no reformista. Las reformas legitiman el actual sistema monetario. El objetivo no es reformar el obsoleto sistema monetario, sino sustituirlo completamente por una EBR. Entonces, la primera opción, que es la que más votos tiene, ¿alguien quiere hablar en contra de ella? ¿Alguien quiere argumentar? O sea, es el momento, pintor, de decirlo. O sea, si no te parece bien que nos definamos como no reformistas, porque las reformas a ti te parecen factibles como paso intermedio para llegar a una EBR, pues es el momento de decirlo, si no te parece bien esa redacción. Yo pienso que debería de poner no perpetuar las reformas que, o sea, no hacer reformas que perpetúen el sistema tal y como lo conocemos, salvo que esas reformas sean encaminadas a conseguir una EBR. Sí, un momento, Johnny. Pues entonces ábrete el patio y escribe esa tercera opción y vamos a debatir sobre ella. Adelante, Johnny. Yo quiero hablar en nombre, bueno, es nombre, en alusión a la primera definición de no reformista, porque no todas las reformas pueden legitimar el sistema monetario. Depende de qué reforma, pues se puede legitimar o no el sistema monetario, y depende de para qué se haga una reforma. No todas las reformas pueden ser enfocadas a un sistema económico, ni todas las reformas pueden ser enfocadas a un sistema de política. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con la primera definición. La que veo ¿cómo diría yo? La que veo más pertinente sería la tercera definición, que define todo muy bien, porque marca lo que es el objetivo. Y además dice, yo estoy viendo aquí no reformista en verde, y pone que el objetivo no es reformar los obsoletos del sistema monetario, sino sustituirlo completamente por una EBR. Luego veo otra más encima ahora. Vale, perdón, voy a estabilizar. Sí, a ver qué tal. Estamos en la línea 2831. No, lo siento, yo sigo viendo lo mismo. Tres definiciones de no reformista. Sí, es que ahora vuelvo a ver tres porque están escribiendo. Ahora, la que hay primero, Johnny, que tiene cuatro más unos, ¿esa es la que no te parece o sí te parece? Vale, un segundo, que estaba trabajando en el thinking. Te hemos puesto ahí dos enlaces con los sí, dos veces el mismo enlace. Y caballero, discúlpenme si en algún momento soy cortante, interrumpiendo, pero es que me van a divorciar ustedes, alargando tanto las reuniones. Entonces, dentro de lo posible, me gustaría que primero fuéramos al grano y que después discutiéramos sobre la historia y la interpretación que le da cada uno. Sí. Estamos en el último punto. Yo creo que podemos pillar carrerilla y terminar cuanto antes. Yo estoy a favor de la primera definición. No, de la segunda, perdón. No reformista, salvo que las reformas sirvan para cambiar el sistema hacia una EBR. Por el camino más corto. ¿Qué? Lo que ha dicho Icabot, por el camino más corto. Pues añadirle lo que opinéis que la segunda mola, añadirle un más uno ahí, que tengamos material para empezar a caminar hacia el consenso. Incluso yo creo que se podría mezclar la primera y la segunda. Sí, yo eso es lo que he pensado ahora mismo. Es que es lo mejor. Sí, es que yo pienso que bloquear todas aquellas acciones que nos acerquen a una economía basada en recursos por querer instaurarlo todo de golpe, yo creo que es ahí donde está incidiendo Pintor cuando habla de esto. Que, es que no se habla de eso. Es un engaño argumentar eso. Sería la primera vez en la historia que se pasa de la primera fase. Sería la primera vez en la historia que se pasa del punto A al punto B sin ningún punto intermedio. No. Estamos en la primera fase. Dime un solo caso a lo largo de la historia que se haya habido una revolución o un cambio estructural de la sociedad sin que hayan habido pasos intermedios. La Revolución Rusa, la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa. Mi hermano gemelo quiere hablar. Y mi hermano gemelo quiere decir que piensa que hablar de que reformas sirvan para las de, o sea, empezar a clasificar las reformas de que unas me sirven y otras no, es confuso. Y decir, o sea, ¿quién tiene el criterio de decidir qué reformas sirven y cuáles no? ¿Entiendes? Es que nos metemos otra vez en la trampa del sistema directamente y por la entrada más grande. Yo pienso que eso es confuso, o sea, empezar a clasificar unas reformas buenas, unas malas, y quién lo decide, sí. Me parece súper confuso eso, ¿eh? Yo creo que el primer punto es claro, conciso y aséptico. Vamos a ver, un momento, si se puede, por ejemplo, puedo poner un ejemplo de una posible reforma que sería positiva. No, Pintor, déjame un segundo, por favor. Sí, venga, antes de acuerdo. Iba a decir que antes de seguir poniendo ejemplos, antes de seguir debatiendo, yo creo que es más objetivo que nos centremos en que si esta redacción no le gusta a Roth o no le gusta a Pintor, que sigamos trabajando en redactar y dejemos el debate para luego, porque nos estamos alargando demasiado y seguro que hay mucha gente que quiere acostarse. Entonces, por ser lo más práctico posible, vamos a centrarnos en crear un texto en el que todos estemos de acuerdo. Ya debatiremos otro día. Sí, debatimos ahora después, pero yo quiero que consensuemos que no cerremos esto sin consensuarlo de los reformistas. O sea, yo creo que la gente que se opone a la primera versión podemos argumentar. Yo vuelvo a decir, es que hablar de clases de reformas buenas y de reformas malas, me parece muy yin yang la cosa. Muy Guerra de las Galaxias y el lado oscuro. No me parece bien, o sea, es confundir a la gente. Pongamos que el movimiento CX empieza a tener poder, ¿de acuerdo? Que hay bastante gente y una de las reformas que propone es un cambio en, digamos, que en la administración del dinero, ¿de acuerdo? Que de repente el movimiento CX aboga. Sí, pero eso por, no lo hace más. Aboga Pintor por un partido político. No, aboga por ¿cómo? Que haya más cantidad de dinero puesta a la ciencia o puesta a la educación. ¿Pero eso cómo se hace? Pues presionando a los gobiernos. ¿Cómo hacen los, cómo hacen los lobbies? ¿Cómo se presiona? ¿Tú sabes lo que es un lobby? Nos convertimos en un lobby político. Sin duda, eso se llama masa crítica. La masa crítica estaría enfocada a hacer de lobby. ¿Pero tú sabes cómo funcionan los lobbies en el mundo real? Los lobbies en el mundo real pueden ser o lobbies económicos o lobbies sociales. Un lobby social es cuando mucha gente apoya, tiene una forma de ver las cosas y el gobierno tiene que adaptarse a esas circunstancias. Como puede ser el lobby gay tiene las dos cosas. Tiene el tema económico y el tema social. Pero si hubiera mucha gente que decidiera que debería ser lo correcto invertir más en ciencia y en educación, pues podría ser una reforma cojonuda para empezar a meternos en lo que sería una VR. Y si esas reformas se hicieran por la presión del lobby Zeitgeist, pues sería una reforma de puta madre. Y no sería una reforma a descartar. Tendríamos que no convertirnos en un partido político, pero sí apoyar un partido político que apoye las reformas que queremos hacer, ¿no? No. Presionar, digamos. Un troll. Mutear. Sí, ya le he muteado. Derecho, mutear X4UF. Está muteado. No. Ah, ahora no, sí. No. Todos. Mutear cliente. Botón derecho, mutear cliente. No hace falta. User left your channel. Gracias. Esperemos. Bueno, pues eso, hay reformas que pueden ser buenas y hay reformas que pueden ser malas. Sí, sí, Pintor, pero escúchame. La pregunta que te hice, por favor. Tenemos que apoyar un partido político que propugne las reformas que queremos hacer. No, habría que presionar al partido político que estuviera en el poder para conseguir las reformas que nosotros esperamos, sea de uno o de otro signo. En eso no significa apoyar al partido político, sino querer conseguir lo que nosotros buscamos. ¿Cómo presionamos a ese partido político en el poder? Pues a través de la gente, a través de... Joder, ¿cómo presionan los lobbies? ¿Puedo hablar? Con dinero. Por favor, caballeros, os estáis yendo por las ramas. Y el día que esto se convierta en un lobby, yo me borro. ¿Puedo hablar, por favor? Adelante, Johnny. Gracias. Legalmente, las leyes se tienen que confeccionar para que se adapten a una realidad social. Si la realidad social dice, porque eso además hay un medidor del Estado, que mide que las redes sociales, que se encarga de las encuestas sociales. Y las leyes se tienen que adaptar a esa realidad social. Primero, si vamos a lo más básico de las leyes, si nos vamos a la Constitución, dice que la soberanía del Estado reside en el pueblo español. Así que si consigues una masa crítica, una masa suficiente, ahí está estaría el primer punto de presión. Otro punto de presión sería, además del pueblo, sería la economía. Si el pueblo se niega a contribuir a una economía, pues ahí tienes otro punto de presión. Otro punto de presión sería, aparte del sistema jurídico y el sistema económico, eso incide sobre el sistema político. Cuando un sistema político no es reconocido como tal, como un sistema legitimado, ese es otro punto de presión. Es decir, no hace falta... Perdona, todos los puntos de presión se basan en un partido político. No, Ruth, eso de los partidos políticos no sé dónde lo han tratado. Pues explícame concretamente en qué se basan cada uno de esos puntos de presión. Te lo acabo de decir. Por favor. Si queréis discutir sobre el punto de no reformista de esta manera, os doy un minuto de tiempo a cada uno para que condenséis los argumentos. Pero estamos en medio de una reunión para consensuar. Entonces nos quedaba el último punto para consensuar. ¿Podemos, por favor, consensuarlo y después discutir? Hablar, dialogar, sí, lo que queráis. Sí. Entonces, estamos con un reformista. Si la primera opción alguien se quiere, se opone, Johnny, me parece que el menos uno es tuyo. O sea, Johnny, tú te opones a esa opción, entonces lo dejamos bloqueado. Yo he puesto un más uno en la segunda opción, no reformista. Pues tenemos un empate entre la primera y la segunda opción, parece ser. Tienen las dos opciones tienen más tres y menos uno. Es que hay dos azules. Hay dos colores del mismo azul. Yo he votado a favor y en contra. Eso no puede ser, ¿no? Espérate, voy a quitar mi negativo. A mí la segunda me gusta si quitamos por el camino más veraz y directo posible. Se podría decir que se podría... por vías veraces y directas posibles. Porque sigue siendo lo mismo, pero... Es que no, ese punto ahí me ha dejado un poquito tocado. Es una especie de carga de conciencia negativa por haber puesto lo anterior. Por eso se pone lo de cuanto más rápido posible. Vamos a ver, caballeros. En realidad, la primera frase de la primera opción solo tiene una frase, en realidad, que es parecida a la primera frase de la segunda opción. Entonces, a partir de la primera frase de la segunda opción, ¿qué cosas os parecen importantes? A remarcar lo que queráis incluir para ver si podemos hacer un híbrido o un consenso. Porque a mí me la segunda frase, lo de no propugna reformas, salvo que dichas reformas sirvan para cambiar el sistema hacia una EBR por el camino más veraz y directo posible, me parece una frase demasiado complicada. O sea, la primera frase es sencilla y explicativa. La segunda debería de ser también así. Entonces, si no retomáis esa frase, esa opción no la veo muy viable. Hombre, si quitamos lo de por el camino más rápido y posible, yo creo que la segunda opción es bastante más completa. Sí, también lo veo igual. Y mi hermano gemelo, que es el que está grabando, opina que si hablamos de no de reformar, sino de sustituir y de cambiar o de cambiar, pues hablar a continuación de reformas es contraproducente, porque si estamos hablando de sustituir o de cambiar, no nos podemos hablar de repente ahora, echar un paso hacia atrás y decir reformamos si nos interesa. Me parece contraproducente. Si sustituimos y cambiamos, no reformamos nada. Conceptualmente, sí, no me refiero a lo que vaya a suceder en el futuro o con lo que se vaya a hacer. Me refiero conceptualmente hablando, ¿entiendes? Qué es lo que estamos tratando de definir aquí, no qué es lo que va a suceder dentro de X años. Conceptualmente hablando, es contraproducente hablar de cambiar y hablar después de reformar. Yo creo que no hacerlo así nos ataría las manos a la hora de poder hacer alguna Vamos acción. A ser realistas, por favor, y démonos cuenta de que no está el asunto maduro para consensuar este punto. Me gustaría discutir con aquellas personas reformistas el punto en cuestión, pero fuera de la reunión sí puede ser, y a ver si podemos llegar a un consenso para una próxima reunión. Sí, yo creo que lo mejor es que se quede la primera, y si acaso, que se quede la primera y que todo el resto se debata después. No, yo lo digo por cerrar, es que ya es 1:30 y hay poca gente y habrá gente que querrá irse a dormir. Bueno, si queréis ponernos y debatir el tema del no reformismo, podemos acabar la reunión e iniciar el debate. Si ves que crees que hay poca gente, entonces, para seguir. No es que haya poca gente, es que de momento no es posible el consenso. Pues si no es posible el consenso, yo tendería a estar de acuerdo. Si algunos más estáis de acuerdo, pues dejamos el punto no reformista como primer punto para la próxima reunión y empezamos el debate. Para mí es estupendo. Yo la verdad es que me tengo que ir a la camita, macho. O sea que por lo que veo tenemos quórum, ¿no? De acabar la reunión y continuamos el próximo día y abrimos el debate sobre el punto de no reformista. Yo creo que es un tema que ahora está bastante en boga por el tema de este del 11, es 15, del 15M, ¿no? Si esta gente hiciera reformas que nos resultaran agradables, el movimiento CX podría apoyarles o no apoyarles. Es un tema que ahora mismo podríamos tratar.